gracias a todos por haber venido, porque si alguien o algo le da sentido al evento, sois vosotros y las personas que después nos ven a través de los canales de difusión. Gracias a Mindalia, como siempre, a Marina, que la tenemos ahí al fondo, que nos dan gran difusión en todo lo que hacemos. Gracias a Satya, que ha hecho posible que, aunque con un solo altavoz podamos oír a Emilio hoy, ha puesto toda la cartelería, todo el montaje, ha estado aquí 2 horas antes de que llegarais vosotros a Bomba Llena. Gracias a Tina, la fotógrafa, nueva incorporación también del equipo, a Adri, con la cámara. Va entrando aire fresco en la ventana. Antes, cuando esto empezó hace 4 o 5 años en la Universidad de Málaga, la facultad, y cuando venían a subirse al barco, pues muchas personas preguntaban qué rumbo llevábamos. Claro, cuando yo le decía que ni idea, ¿y qué proyecto? Digo, ni idea. Yo no he pensado nada, solo estamos fluyendo. Pues muchos han entrado, se han ido, pero bueno, han colaborado, han ayudado. Lo bueno es que ellos ya no me preguntan a dónde vamos, porque solo nos vamos a un rumbo, y el rumbo es la luz, no más. Gracias a Rocío Villalba, que está ahí en la puerta, a Miguel, que está junto a ella, que han habilitado el paso a la sala. Muchísimas gracias a Miguel doblemente, porque allí organizó la conferencia que tuvimos en la Universidad de Málaga, en la Escuela de Ingeniería Técnica o algo así, ¿no? Disfrutamos de una bonita conferencia de Emilio. Gracias a Natacha y a Pepi, que también estaban en la entrada. Todos estamos haciendo cera en la ventana. No, el problema soy yo que me lo pego mucho. Ahora sí se oye, ¿verdad? Vale, ya está, suficiente. Bueno, había gente allí que me preguntaba que quiénes éramos, que no sabían de nosotros. Somos una asociación que nos dedicamos a organizar eventos. Mirad en la página web, mirad en el YouTube. Tenemos muy buenos vídeos de Emilio Carrillo, de Sergi Torres, entrevistas con Enrique Corbera, Fidel Delgado, muchísimos grandes, ¿vale? De los cuales estamos aprendiendo mucho. Os comento también, tenemos un grupo de difusión WhatsApp, en el cartel veréis un teléfono que es el mío. Si alguien quiere ser informado de una forma eficaz, rápida y sencilla por medio del WhatsApp, un grupo de difusión, no un grupo de conversación, donde mandamos los eventos que organizamos, simplemente que me envíen su nombre, no hace falta mi apellido, nombre y la palabra alta. ¿Vale? Otra cosa que vamos a incorporar a la ventana es el reconocimiento público de algunas personas que hayan hecho algo excepcional. A través de ese mismo teléfono me podéis comunicar si deseáis reconocer públicamente a alguien que haya hecho algo excepcional en su vida por otras personas o por sí misma. ¿Vale? Ya se hizo la vez pasada aquí con Fidel Delgado, reconocimos a un compañero de la ventana que nos ayuda mucho, Rafael Fuentes. Y en adelante, de las personas que enviéis, se elegirá a una y lo reconoceremos. Que siempre nos fijamos en las noticias, cosas más bien negativas. Comunicaros que para el último fin de semana de septiembre tenemos organizado un evento en Marbella, en el Palacio de Congreso, donde tendremos el viernes 28 de septiembre, si no recuerdo mal, tendremos a Covadonga Pérez Lozana, Ricardo Andrés Tomás, Ricky Flow, Flopiano, perdón, y Fidel Delgado. Está todo en la página. Tendremos también a Alfredo Alcázar el sábado, a Sergio Fernández, a Vicente Guillén, a Rolando Paucar y a Enrique de Vicente. Todos esos con una pequeña aportación para hacer posible los eventos. Y el domingo, que es entrada a la gratuita hasta completar aforo, tendremos a Antonio Pagán, a Berta Hurtado, a Ana Francisca García Treyes, a Manuel García González, os lo recomiendo, es sevillano, conoció a Emilio también, lo presenté hace poco, y creo que tiene muchas cosas nuevas que decirnos, porque es un creo que está por descubrir. Es su primera aparición en público, lleva muchísimos años preparando para ese momento, preparándose. Elisa Bernat, de Enseñanza de Senia, y tenemos un lujo que es el doctor Óscar Segurado. Este señor va a intervenir en el Big One Forum de Valencia este año y lo tenemos aquí además de una forma gratuita. Después tenemos una sala más pequeñita en capacidad, pero no por ello de menos calidad, con grandes ponentes. Vienen desplazándose desinteresadamente desde Madrid, desde Valencia, desde diversos puntos. Eso es el último fin de semana de septiembre, ¿vale? Y para el año que viene estamos preparando otro evento que ya es un formané, pero igualmente muy importante. Viene Sergi Torres, traemos también a Jorge Lomar y dos o tres personas también de mucho renombre. No quiero alargar mucho el tema. Emilio Carrillo y Fidel Delgado, por temas de agenda, no estarán en ninguno de estos dos. Se lo ofrecí, por supuesto, a ambos dos. Y nada más, pues daros las gracias nuevamente y pido un fuerte aplauso para las personas que han hecho posible este evento, todos los colaboradores de la Ventana Alternativa. Y bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a Andrés por invitarme a compartir este encuentro con vosotros y con vosotras. Muchas gracias a todo el equipo de la Ventana Alternativa, de Mindalia, también a través de Miguel del Círculo Sierpe de Málaga. Y sobre todo, insisto, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Para tratar un tema que a muchas personas de las que andan por ahí por la calle, la verdad es que menciona la palabra y salen corriendo. La muerte. Y es de agradecer, ¿no?, que un sábado por la mañana de una mañana además tan hermosa. Sí. Antes lo hemos estado probando. Sí. Sí. Sí, probando. Al fondo, ¿qué tal? ¿Más alto? Más. Perfecto. Pues compartía que muchas gracias por estar aquí, sobre todo por el tema que vamos a tratar. Un tema que cuando se habla o se menciona la palabra muerte, hay mucha gente que sale corriendo. De hecho, podemos hacer la prueba. Vamos allá a la calle y le decimos, ¿queréis entrar ahí una charla sobre la muerte? Y lo más probable es que la gente se vaya a la playa. Lo primero que me gusta compartir cuando empezamos a hablar sobre la vida más allá de la muerte y por tanto de la muerte en sí, lo primero que me gusta recordar es que hablar sobre la muerte no es hablar sobre el futuro. A mí personalmente el futuro no me importa nada. Como vosotros y como vosotras, cada vez intentamos estar más en el momento presente, en el aquí y ahora, y que los temas de futuro, de pasado, no vengan ni a nuestra mente ni a nuestras emociones. Ahora bien, tratar el asunto de la muerte y de lo que hay después de ella no es hablar de futuro, es hablar de presente. Primero por una razón obvia, porque puede llegar en cualquier momento. Eso del futuro, pues puede ser dentro de un minuto. Una mala cimentación de este edificio, el techo se viene abajo y todo desencarnamos. Por tanto, cuando se piensa en la muerte, pensar del futuro es simplemente una ficción de la mente, porque puede ser dentro de 30 segundos. Hay algo todavía más importante, y es que cuando en el momento presente, en el aquí y ahora, huimos del tema de la muerte, eso inevitablemente conlleva que no vivamos la vida. De verdad, la única forma de vivir la vida plenamente es cuando se le pierde el miedo a la muerte. La de uno mismo y la de los seres queridos. Porque hay mucha gente que me dice, Emilio, si yo mi muerte, bueno, no le tengo miedo, pero la de mis seres queridos sí. Pues bien, mientras que tengamos miedo a la muerte, para nosotros mismos, para nuestros seres queridos, tenemos que reconocer que vamos por la vida como si la vida fuera una especie de francotirador que en cualquier momento nos puede dar susto. En cualquier momento. Y claro, contemplar la vida de esa manera, de que en cualquier momento nos da el susto, es un sin vivir. Vivir la vida plenamente significa perder el miedo a la muerte, y de verdad, cuando ese miedo se pierde, vamos a compartir esta mañana aquí va dirigido precisamente a eso, a que cuando salgamos, bajo ningún concepto, ninguno le tengamos ningún miedo a la muerte. Porque de hecho la muerte no existe y no es sino una puerta que se abre en un proceso de vida que es muy natural, enormemente natural. Cuando se empieza a hablar sobre este proceso que denominamos muerte, sobre esa puerta que se abre y que forma parte de un proceso muy natural, no digamos ya cuando empezamos a compartir de lo que viene una vez que desencarnamos, las experiencias que vamos a experienciar una vez que desencarnamos, también aparece una gran pregunta en nuestra mente y en la mente de la gente. ¿Quién ha vuelto de ahí para decirnos nada? Es decir, ¿qué fuentes podemos utilizar para hablar de la vida más allá de la muerte? ¿Hay fuentes creíbles? El tema de las fuentes es importante, porque si no, no estaríamos viviendo solamente en el ámbito de las creencias. Y para que el miedo desaparezca, la creencia no es suficiente. No es suficiente con tener fe en que hay vida después de la vida. Hombre, eso ayuda, pero desde luego así el miedo no desaparece. Para que el miedo desaparezca, hace falta más. Hace falta una percepción profunda de que la muerte no existe. Y para ello, el tener claro que hay fuentes ciertas y creíbles tiene mucha importancia. Y efectivamente las hay. ¿Qué fuentes? Personalmente he bebido de varias. Y de esas varias fuentes, todo lo que voy a compartir está sacado de ellas. Primero, nos han enseñado desde siempre que la introspección es muy importante. La introspección significa mirarse a uno mismo. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, a buscar dentro, la verdad es que encontramos muchas cosas que nos resultarían absolutamente impensables cuando no lo hacíamos. Y con relación a la muerte también se encuentran muchas cosas. De hecho, la reflexión sobre la muerte ha estado siempre presente en todas las tradiciones espirituales. Es verdad que en los últimos siglos se ha centrado fundamentalmente en lo que conocemos como escuelas iniciáticas, grupos iniciáticos. Pero antes que ello, siempre, insisto, en todas las tradiciones espirituales, el reflexionar uno mismo, no con otros, sino uno mismo, acerca de la muerte, ha sido una práctica habitual. Me gusta compartir que, visitando el parador de Santiago de Compostela, el que está en la Plaza del Obradoiro, que es enorme, que tiene muchos patios, allí hay una serie como de arcones grandes, donde me comentaban que en el siglo XIX fundamentalmente la gente se metía en los arcones por la noche, los amigos, los compañeros lo encerraban bajo llave para que no pudieran salir del arcón y pasaban dentro del arcón toda la noche. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de experienciar la muerte. Estoy aquí en el ataúd metido. ¿Qué es lo que pasa? Diréis, bueno, pero eso te va a permitir ver lo que hay más allá. Da pistas. Y sobre todo, da pistas sobre algo muy importante. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Hacer esa reflexión, aunque estéis sentados ahora en la silla. Si por las razones que fuera ahora mismo muriera, ¿mi vida cómo está? Porque esa reflexión es fundamental. Y cuando vayamos avanzando en lo que significa desencarnar y las experiencias que se viven después de desencarnar, esta es la cuestión básica, porque cada uno va a hacer el tránsito conforme esté viviendo. Y cada uno va a hacer el tránsito y va a vivir el Devachán, el cielo, la gloria, en función del estado de conciencia que tenga ahora. Cuando desencarnamos, nuestra percepción de la vida, de las cosas, no se modifica. No hay nada especial que haga que contemplemos la vida, la muerte, las circunstancias, nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental. No hay nada que varíe, es el mismo. Nuestro estado de conciencia, se suele afirmar, es el mismo un minuto después de desencarnar que un minuto antes de desencarnar. Es el mismo. Con lo que reflexionar sobre, ¿y si en este momento llegara a mí la muerte? También es una reflexión sobre cómo estoy viviendo. ¿Dejaría cosas aquí pendientes? ¿Hasta qué punto son importantes esas cosas que dejo pendientes? Cuando vayamos avanzando y entremos en lo que desencarnar significa, Me gusta utilizar un símil para visualizar lo que es desencarnar. El símil es el de una cometa. Una cometa de esta que lanzamos en la playa, que lanzamos en el campo. La cometa la lanzamos para que vuele libre al viento, ¿verdad? Y coge altura y se eleva. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Ahora bien, como sabéis de lo que estoy hablando, también sabéis que esa cometa que vuela libre, sin embargo, tiene unos hilos que la están atando, ¿verdad? Tiráis la cometa vuela libre, pero hay unos hilos que la están manteniendo atada aquí. Exactamente eso es lo que puede pasar cuando desencarnamos. Que estamos ya volando libre, hemos dejado nuestra realidad material, estamos ya volando libre, vamos volando libre desde el plano de la vida física al plano de la vida en el plano de luz, de la habitación, porque quizás esa es la imagen más gráfica, desde la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz, y en ese viaje, en ese ir desde una habitación a la otra, tenemos que atravesar una especie de habitación intermedia, que es a lo que voy a denominar tránsito, y en ese tránsito, aunque la cometa va directa o debería ir directa hacia el plano de luz, puede ser que haya hilos que la siguen atando a la habitación del plano físico. A esto me refería con la reflexión que podemos hacer. ¿Cómo estoy ahora? Y si ahora mismo muriera, ¿habría hilos que me ataran esta vida? Esos hilos pueden ser emocionales, pueden ser mentales, pueden ser apegos, pueden ser conflictos, dudas o temas pendientes que tengamos. Esos son los hilos. De ellos hablaremos. La habitación de la vida en el plano físico, salimos de ella con la denominada muerte. Y lo repito, eso nos encamina hacia otra habitación de la vida. La vida es una, aunque tenga distintas habitaciones, que es la habitación de la vida en el plano de luz. Y en medio, hay una especie de habitación intermedia. Esa habitación intermedia es el tránsito. Seguro que habéis escuchado hablar de que antiguas tradiciones, en antiguas culturas, a la gente se le enterraba con una moneda en la boca o una moneda en los ojos. Tendríamos que preguntarnos, ¿para qué quiere un muerto una moneda? ¡Qué cosa más absurda! En aquellas culturas le daban una explicación. Esa moneda la necesita el fallecido, porque cuando fallecemos tenemos que pasar de la orilla de un río a la otra orilla. ¿Recordáis la metáfora? Y en medio, entre una orilla y la otra orilla, en medio, hay un río. Y ese río tiene un barquero, que es el que te va a pasar de una orilla a otra. Y la moneda se utiliza para pagarle al barquero. Obviamente esto es una metáfora, pero es muy descriptivo, porque nos habla de que hay una orilla, lo que yo acabo de denominar la habitación del plano físico. Aquí estamos. Al desencarnar nos encaminamos a la otra orilla, lo que yo acabo de denominar la habitación del plano de luz, de la vida en el plano de luz, y en medio hay un río. Ese río no es un río, por supuesto, es un estado que se conoce como tránsito, como tránsito. Si os interesa el tema de la muerte, quizás conozcáis, al menos de referencia, un libro que se llama El libro tibetano de los muertos. El libro tibetano de los muertos está escrito en el siglo VIII, pero su título, si lo tradujéramos correctamente al castellano, no es Libro tibetano de los muertos. Ese es un título comercial. La traducción, cual tal de su título, es El libro del estado intermedio. El libro del estado intermedio. ¿Qué es eso del estado intermedio? El tránsito. Ese espacio que hay, ese río que hay, metafóricamente hablando, entre la orilla, la habitación de la vida en el plano físico, y la otra orilla, la habitación de la vida en el plano de luz. La introspección da pistas. Igualmente, tenemos que recordar que hay infinidad de tradiciones espirituales en el mundo. Algunas más serias, otras menos serias, unas más numerosas, otras menos numerosas, unas más recientes, otras muy antiguas. Todas, sin excepción, nos hablan de que hay vida más allá de la vida. Todas, sin excepción. Diréis, bueno, hombre, pero las tradiciones espirituales, claro, están sesgadas porque están hablando de espiritualidad. Otra fuente, los sabios y sabias. Ha habido sabios y sabias en todas las épocas de la humanidad y en todas las culturas. Pues bien, la inmensa mayoría de esos sabios y sabias nos han hablado de la vida más allá de la vida. Me da igual que hablemos de Einstein en el siglo XX, o de Newton, o de Paracelso, o de Pitágoras o de Platón, o de Lao Tse, de Buda, de Jesús de Nazaret, de la Madre Teresa de Calcuta, o de Hipatia, o de cualquier hombre o mujer que le podamos poner el marchamo de sabio o de sabia que nos ha antecedido. La inmensa mayoría de todos estos grandes hombres y de todas estas grandes mujeres han estado convencidos de que hay vida después de la vida. Para mí esto es una fuente importante, porque estas personas son los pilares de nuestra civilización. Y si estamos convencidos que han hecho grandes aportaciones en sus campos, y esas aportaciones para nosotros tienen toda la credibilidad, ¿por qué en este punto, donde además coinciden todos, nosotros vamos a tener dudas? Es un poco quizás egoico, ¿no?, que donde precisamente todos los sabios y sabias han coincidido, ahora yo esté dispuesto a ponerle una enmienda a esos sabios y sabias. No lo hago en ninguna de las otras cosas, pero en este campo sí. Reflexionar sobre esto. Porque, lo reitero una vez más, repasando cualquier enciclopedia, recordamos los nombres de esos sabios y sabias y la inmensa mayoría nos han hablado de que hay vida después de la vida. Otra fuente, fuentes escritas. Hay muchas fuentes escritas de todas las épocas. Es verdad que en los últimos 25 años han aumentado de una forma muy sensible. Han ido apareciendo en estas últimas décadas muchos libros que hablan de la vida después de la muerte. Pero esos textos vienen desde siempre. Por ejemplo, hay un texto que se conoce como el texto de las pirámides, que lo que recoge es los mensajes sobre la vida más allá de la vida que están descritos en los jeroglíficos de las antiguas pirámides de Egipto. Porque ya ahí se hablaba y se explicaba el tránsito y se explicaba cómo es la vida más allá de la muerte. Y desde entonces para acá han aparecido muchos textos. El libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, y últimamente parece que hay una creciente atención a este asunto porque han aparecido muchos libros. Estos libros hablan de la muerte y estos libros hablan también de algo que es otra fuente importante que tenemos a nuestra disposición, las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte es algo muy sencillo. El cuerpo físico muere, lo que son sus constantes vitales muere, la persona que está experienciando esa muerte sale del cuerpo, vive fuera del cuerpo una serie de vivencias, pero por el motivo que sea no termina de morir y vuelve al cuerpo. Y al volver cuenta lo que, vamos, cuenta o no cuenta, pero puede ser que cuente lo que ha vivido. En los últimos años, sobre todo en el ámbito científico, médicos y psicólogos han publicado muchos textos recogiendo experiencias cercanas a la muerte. Lo tenéis en cualquier librería, lo tenéis a vuestra disposición los títulos en internet. Muchos libros. Y en esas experiencias cercanas a la muerte lo que se nos narra es la vivencia que hay después de que salimos del cuerpo. Por cierto, aunque últimamente han proliferado los libros que hablan de esto, esto está también descrito desde siempre. Os pongo un ejemplo. ¿Os suena un libro de Platón que se titula La República? Posiblemente no sea objeto de lectura mayoritaria, pero el libro suena, La República de Platón, es una de sus obras más conocidas. La República de Platón son diálogos con Sócrates, que tiene Platón. Pues bien, es muy fácil de localizar, La República es un tocho gordo, pero es muy fácil de localizar, porque en las páginas finales, si lo tenéis en vuestra casa o lo compráis, en las páginas finales se describe una experiencia cercana a la muerte. Concretamente la de un soldado llamado Er, ER, que muere en campo de batalla. Y al terminar la batalla, los dos ejércitos se dan una tregua para recoger a sus muertos. Uno de esos muertos es ER, y a ER se lo llevan a su familia. El cadáver lo llevan a su familia. Cuando la familia recibe al cadáver, lo preparan para ser enterrado, y preparándolo, este hombre revive. No estaba del todo muerto, y este hombre revive. Es sorprendente porque se nos habla que estuvo 10 días muertos. 10 días muertos. Las experiencias cercanas a la muerte que hoy están descritas no llegan a tanto. Son experiencias normalmente de minutos o de horas. Aquí se nos habla de una experiencia de 10 días. Pero en cualquier caso, lo que se cuenta ahí, lo que se nos narra que ER comparte después de esa experiencia cercana a la muerte, es muy parecido, enormemente parecido, a las experiencias cercanas a la muerte que se recogen en cualquiera de los textos que estoy haciendo referencia. Textos que, como comentaba, han sido en muchos casos escritos, recogiendo investigaciones de médicos, de psicólogos y de personas que se mueven en el ámbito científico. Me gusta en este sentido recordar a un médico sevillano, Enrique Vila, que falleció en el año 2007. Enrique Vila dirigía la UCI de un gran hospital de Sevilla. Y Enrique Vila, todo este tipo de cosas, la verdad es que inicialmente no le interesaban. Pero como responsable de la UCI, empezó a darse cuenta de que pacientes que él sabía que habían estado, entre comillas, muertos, pero que finalmente, a veces sin mucha explicación médica, no morían, cuando hablaban con él, le contaban cosas de lo que habían vivido. Y claro, no era ni uno ni dos. A lo largo de su carrera médica, como director de la UCI, empezó a ser un número significativo de personas. Y a él lo que le sorprendió es que todos contaban algo parecido. Daba igual que fueran hombres o mujeres, mayores o jóvenes, y dando igual su condición socioeconómica y cultural. Contaban cosas muy parecidas. Le llamó tanto la atención que junto con su mujer, con Maíngeles García, que también trabajaba en el ámbito de la salud, se llamaron a los directores de UCI de otros hospitales grandes de España para decirle: oye, estamos interesados en tener información sobre esto. Cuando haya algún paciente en vuestro hospital que haya muerto pero que finalmente no haya muerto y esté contando algo de lo que ha vivido, por favor, ponednos en contacto con él. Enrique y su esposa recorrieron España entera haciendo fichas de investigación. Estudiaron más de 700 casos y finalmente publicó Enrique un libro llamado Más allá de la luz, donde se resumen los 62 casos más emblemáticos que se analizaron. Lo que se dice en ese libro es lo que podéis encontrar en cualquier libro que trate de esto. Hay como una especie de protocolo, hay como una especie de pasos que están ahí, que están ahí. Y además, las experiencias cercanas a la muerte tienen normalmente un elemento distintivo. Y es que en ellas hay algo para que no tengas duda que no es producto de tu fantasía. Y que, por supuesto, no es una reacción química, neuronal, que da lugar a unas visiones que son pura fantasía. En todas o en casi todas las experiencias cercanas a la muerte hay algo para que una vez que has vuelto, diga: no, esto no puede ser el fruto de la fantasía, porque esto no me lo puedo haber inventado yo. Personalmente tuve la bendición en la vida de vivir una experiencia cercana a la muerte, personal, el 29 de noviembre del año 2010, entre las 16 y las 18 horas. Lo que yo viví es lo que se narra en la inmensa mayoría de los libros que hay al respecto, que yo hasta ese momento no había leído ninguno, por cierto. El tema de la muerte no era un tema que me hubiera interesado especialmente. Ya había iniciado mi proceso espiritual hace unos años, pero el tema de la muerte en sí no me había interesado. Era un tema que veía lejano. Ahora sí pude comprobar después que lo que yo viví está descrito en muchos libros. Pues bien, en mi caso, en un momento concreto, lo hablaremos ahora, de lo que se vive desencarnado, y es que en un momento concreto salen a por ti, a recibirte, formas de luz que tú asocias con desencarnados que fueron seres queridos. En mi caso, yo percibo con claridad, ya explicaré de qué manera, cómo esto se produce, yo percibí con claridad la presencia de una figura de luz que yo asocié con mi madre, que había fallecido en el año 2005, esto ocurre en el 2010, y percibí con claridad la figura de luz que yo asocié con mi padre, que había muerto en 1997, y es que hay figuras de luz, formas de luz, que efectivamente cuando estaban encarnados eran seres queridos tuyos y que, permitidme la broma, están allí tan bien educados que salen del plano de luz a recibirte en el tránsito, como para darte la bienvenida en el plano de luz. Lo curioso fue que junto con esas figuras que asocié con mi padre y con mi madre, había otras figuras que yo asocié con claridad a hermanos y hermanas de mi madre. Mi madre era la menor de muchos hermanos, y yo a la mayoría de mis tíos y tías prácticamente no la había conocido, porque se llevaban unos años con mi madre, y cuando yo empecé a tener uso de razón, habían fallecido. Cuando yo tenía 12, 14, 16 años, todos habían fallecido. Y me llamó la atención que estuvieran allí. Pero más me llamó la atención que la única hermana de mi madre con la que de verdad yo había mantenido relación, mi tía María, estaba allí, pero ella estaba viva. Qué cosa más rara. Incluso en ese estadio de tránsito, yo reflexioné al respecto. Digo, aquí están todos, entre comillas, desencarnados, pero qué curioso que mi tía María esté aquí, que está viva. Mi tía María, hasta donde yo sabía, vivía y tenía 102 años. Una persona de una salud de hierro. De jovencita había tenido una pareja, la pareja murió en un accidente y ella ya nunca tuvo más pareja, no tuvo hijos, no tuvo familia. Vivió con otros familiares el resto de su vida y por las razones que sea, su salud era de hierro. Yo quedaba de vez en cuando con ella y ya con la edad que tenía, yo quería ir a visitarla a su casa. Dice, no, Emilio, nos vemos en el bar de la esquina a tomar una cerveza. Pero esto me lo decía con 100 años, con 101 años. Digo, hombre, no, yo te recojo y vamos al bar. Pero tú qué te crees, que yo soy una vieja, nos vemos en el bar de la esquina. Y efectivamente, nos veíamos en el bar de la esquina. Después me permitía como mucho que la acompañara al portal de la casa, porque ella decía que se podía valer perfectamente por ella misma. En fin, estas personas que aunque tengan en el DNI muchos años, tienen una jovialidad y una fuerza espectacular. Pues bien, yo entro en la UCI del hospital a las 12 de la mañana del 29 de noviembre. La experiencia cercana a la muerte se produce entre las 16 y las 18 horas. Yo lo que no sabía es que mi tía María se había desvanecido, estaba perfectamente, pero se había desvanecido y había fallecido a las 14 horas de ese día. Con lo que efectivamente a las 16 horas estaba desencarnada. No voy a entrar en ello, pero mi madre, desencarnada, más adelante, no en ese momento, sino en una meditación muy posterior, me dice, mira Emilio, es que yo estaba haciendo un 2x1. Te estaba recibiendo a ti y estaba recibiendo a mi hermana. Estaban haciendo un 2x1. Claro, cuando estas cosas tú las ves, vuelves, empiezas a contar tu experiencia cercana a la muerte y la gente te mira como diciendo, vaya tela esta con la cantidad de medicación que le han metido y demás, la fantasía que está teniendo. Pero claro, cuando con mis personas cercanas trato este asunto, se quedan parados. ¿Cómo es posible? Porque de hecho, a mí no me querían decir que mi tía María había fallecido, para que no afectara, yo estaba fatal, vamos, para que no me afectara en mi proceso de recuperación. No me querían decir que ella había fallecido. Y cuando yo lo que comparto es que la he visto en el tránsito, y yo me sorprendo, digo, ¿y qué hará una viva en el tránsito? Entonces cuando me dicen, mira Emilio, no te lo queríamos decir, pero es que tu tía María murió a las 2 de la tarde del mismo día que a ti te internamos en la UCI. Cosas como esta están presentes en casi todas las experiencias cercanas a la muerte. Y son un indicio de que esto no son fantasías, que tiene que haber algo más. Y por fin hay otra fuente más. Sí, he hecho referencia a la introspección, he hecho referencia a los sabios y sabias, a las tradiciones espirituales, a los muchos textos que desde antiguo describen lo que hay después de la muerte. Sí, he hecho referencia a las experiencias cercanas a la muerte. Hay una fuente que, no por citarla la última, es la menos importante. Hay gente, mucha, que ve. Hay gente que ve. Personas que tienen ese don, el don de ver. ¿El ver qué? A los desencarnados. Y es un don complejo y complicado. El que lo tiene de forma natural. Pero es un don muy difícil de gestionar. Porque normalmente los desencarnados no aparecen en tu vida cuando tú quieres, sino que aparecen ellos cuando ellos quieren. Y además los desencarnados, veremos el porqué, los desencarnados tienen muchas fisonomías y algunas de ellas no son agradables o pueden no serlo. Y la persona que lo ve no siempre lo pasa bien. De hecho, hay gente que tiene ese don y que lo que intenta es taparlo, porque no es una experiencia, en muchos casos, agradable. Eso sí, cuando se aprende a gestionarlo, es un don espectacular. Ya no solamente porque al que lo vive le da certeza absoluta de que hay vida más allá de la vida, ya no solamente por eso, sino porque, sobre todo en la fase de tránsito, cuando los desencarnados están en tránsito y hay hilos que lo están atando todavía con el plano físico, la persona que tiene un don así puede hacer una labor muy importante para que esos hilos puedan desaparecer. Y el tener ese don y el poderlo aplicar, la verdad es que es una auténtica bendición. Y hay bastante gente que tiene ese don. No van por ahí normalmente contándolo, pero hay bastante gente que tiene este don. Yo estoy convencido que entre los que estamos aquí hay más de uno, más de dos y más de tres que tenéis ese don. No tengo ningún tipo de duda. Yo personalmente conozco a personas de absoluta credibilidad y honestidad que lo tienen y que con más o menos dificultades han aprendido a gestionarlos. En la película El sexto sentido, una película emblemática en todo lo que tiene que ver con la vida más allá de la vida, protagonizada por Bruce Willis, Bruce Willis hace de un psicólogo que está atendiendo a un niño que necesita tratamiento psicológico. Ese niño ve muertos. Está loco como una cabra y ve muertos. Y Bruce Willis lo atiende psicológicamente. Ese niño tiene este don que estamos hablando. Y claro, a un niño de 8 años le resulta muy difícil gestionar este don. Durante la película se van dando experiencias que le van sirviendo al niño para ir dándose cuenta de que lo que tiene no es una maldición, sino que es una bendición. Por cierto, como aparecerá más adelante, ya os estropeo la película desde el principio si no la habéis visto, porque Bruce Willis finalmente se percata que el niño no se está inventando nada, que el niño ve muertos. Y se percata porque él mismo finalmente se da cuenta que está muerto. Es la razón por la que hay una relación de él con el niño, porque él está muerto. Y como el niño ve muertos, es por lo que tiene con él una relación. Él le da el marchamo, Bruce Willis, que le está dando un tratamiento psicológico, pero realmente quien le está dando un tratamiento psicológico, entre comillas, es el niño a él. Hasta que por fin Bruce Willis se da cuenta que ha muerto. Las personas que tienen ese don son una fuente preciosa al respecto. Recientemente, en febrero, publiqué un libro que tiene como título ¿Qué hay después de la muerte? Lo he hecho con casos prácticos que me han aportado tres personas que tienen ese don o están colaborando con personas que tienen ese don. E insisto, en esto puede haber de todo, pero hay personas que son honestas, creíbles, que no hacen negocio con este tipo de asuntos y que lo que hacen es simplemente aportar sus experiencias de corazón para ayudarnos a que nos demos cuenta de que la muerte es un imposible, que la muerte es una fantasía de la mente humana. Un fantasma de nuestra mente. Dicho esto, vamos a entrar en arena. Vamos a hablar de la muerte. Sabiendo que hay fuentes, creíbles y fidedignas para ello. Para empezar a hablar de la muerte, permitirme que hable de lo inmediatamente anterior a la muerte. todavía estamos vivos, por así decirlo, en el plano de la vida física. Lo que puedo resumir con vosotros y con vosotras son varias cosas. Primero, suele haber señales anticipatorias de que te ha llegado la hora. Esas señales están ahí. Tenemos un problema únicamente, y es que vamos tan rápidos por la vida, estamos siempre con tanta prisa, tenemos siempre tantas cosas que hacer, estamos en un ritmo y una dinámica de vida tan tremenda que aunque esas señales aparecen, no las vemos. Es como cuando un coche va por cualquier avenida de Málaga a una enorme velocidad. Va tan rápido, que el montón de señales que hay en esa avenida, porque en cualquier calle hay un montón de señales de tráfico, pero va tan rápido que no las ve. Exactamente igual nos ocurre a nosotros. Vamos tan rápido que no vemos las señales de la vida. Y cuando empieza a acercarse el momento de desencarnar, hay señales. Para que te des cuenta que está llegando ese momento. Personalmente, con esa experiencia que os comento, fue comentado que tuve en noviembre del 2011, en agosto del 2010, yo empecé a percibir señales de que algo muy fuerte me iba a ocurrir. Os confieso que no lo asocié con una experiencia de muerte, pero era una señal de que algo radical iba a llegar a mi vida, marcando un antes y un después. Y hay muchos casos que ponen en evidencia esto, que podemos percibirlo, de que está llegando el momento. Es una sensación íntima que se manifiesta en señales de la propia vida. También es importante que caigamos en la cuenta de que el cómo y el cuándo hagamos el tránsito, el cómo y el cuándo de nuestra muerte no es casual. Es elegido. Con toda seguridad, no está elegido por la mente concreta, es decir, no está elegido por la parte superficial de nosotros, no está elegido por la parte nuestra que va a morir, está elegido por la esencia nuestra que no conoce la muerte. Todos tenemos una esencia, hablaremos de ella, que es lo que no conoce la muerte, y esa esencia, ya entraremos en nombres concretos, es la que decide, ha llegado el momento. Y también decide el cómo va a plasmarse ese momento. No hay casualidades. Puede ser un desvanecimiento por la edad, un accidente de tráfico, una enfermedad corta, un infarto de miocardio, una enfermedad larga, un cáncer prolongado. El formato es muy variado, pero no hay casualidades. Todo tiene un sentido profundo. Y reflexionar sobre una cosa importante. Cuando hablamos de el cómo realizar el tránsito, nuestra mente concreta, ¿qué es lo que plantea con más frecuencia? Que cuando llegue sea muy rápido. ¿Verdad? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque que el proceso que conduce a la muerte sea lento, te ofrece una enorme oportunidad que no vas a tener en el caso de que la muerte te venga de golpe. Y esto convendría que lo reflexionáramos. Finalmente, la modalidad va a ser la que elijas tú desde tu esencia. Pero para que nos tranquilicemos un poco cuando los procesos son largos, es que los procesos largos pueden ser una gran oportunidad. Sobre la muerte, una vez que viví la experiencia cercana a la muerte en noviembre del 2010, que fue toda una bendición, que la viví con plena armonía y alegría, eso sí, la recuperación de aquello para mí fue muy larga. De hecho, no pude reincorporarme a la actividad laboral o a la actividad normal hasta septiembre del año siguiente. Fueron 10 meses, ni más ni menos. Durante varios meses que no podía salir ni de casa. Una vez que me dieron de alta en Navidad, no podía salir ni de casa. Eso me ayudó a indagar, a estudiar. Oye, lo que me ha pasado a mí. Y empecé a buscar fuentes. Pero durante muchos años no tenía capacidad de compartir, no salía de mí el compartir sobre la muerte. Finalmente, en un congreso internacional de vida sobre la vida que se celebra todos los años en Albacete, años después, Rafael Campillo, la persona que lo organiza, me venía insistiendo de que diera una charla allí contando mi experiencia, y hubo un momento determinado que me lancé a contarla. A partir de ahí todo ha venido precipitado, porque ahí había estaban Antonio y Pilar, los de Editorial Sirio, estaban allí en aquel congreso, me invitaron a escribir un libro sobre lo que yo había contado allí, eso dio lugar al libro sobre el tránsito. Después, ya cuando en charlas venía abordando el tema de la muerte, la Editorial Planeta me ofreció publicar el libro que a través de Martínez Roca, de Ediciones Martínez Roca, ha salido en febrero. Ya el tema de la muerte empezó a tener mucha presencia en mi vida. Y de esto he hablado en muchos foros, entre ellos en hospitales. En el año 2015, creo recordar, mayo del 2015, mayo del 2016, estuve hablando de esto en la sala de oncología de un gran hospital. Y cuando terminé de hablar sobre la muerte, los doctores me pidieron que, más que abrir un coloquio, que fuera por las habitaciones de los pacientes y que en un contexto más privado pudieran hablar conmigo. Me pareció lógico, ¿no? Porque personas que estaban ahí hospitalizadas, con tumores en muchos casos muy avanzados, que es lo que lo llevaban a estar ahí hospitalizados, el que las sensaciones, las percepciones que pudieran tener se vertieran en un ámbito más privado, me pareció bien. Bueno, pues comparto con vosotros la primera habitación a la que entro. Hay dos camas, hay dos pacientes, ambos con un proceso ya muy degenerativo de cáncer de pulmón. Antes de entrar, los médicos me habían comentado que los dos llevaban algo más de un año, que ahora ya se le había agravado mucho el proceso y que según sus cálculos le quedaban 3-4 meses, como mucho, de esperanza de vida. Que no tenían claro si podrían volver a su casa, pero que después tendrían que internarlo otra vez, que le quedarían 3 o 4 meses de esperanza de vida. Cuando entro, la persona que está en la cama de la izquierda se dirige a mí. Bueno, me saludan los dos, pero este es el que empieza a hablar inmediatamente. Me dice: mira, Emilio, lo que has compartido acerca del cómo, acerca del cuándo, de que no hay casualidades, te voy a contar mi experiencia. Yo la voy a reproducir ahora con mucha brevedad. Dice: y por favor, compártela, compártela. Él me dice que un año y medio antes, él era una persona agria y malhumorada, una persona de mal carácter, que por las tonterías de la vida, pero que cuando suceden nos obcecamos tanto que no nos parecen tonterías, por tonterías de la vida, él había roto relaciones con sus hijos. Tenía 3 hijos, ya mayores, y no se hablaban. Un día se enfadaron por una cosa, por otra, y aquella bola de nieve fue creciendo, y el caso es que no se hablaban. Y debido a ese alejamiento de los hijos, la relación con su mujer también se había deteriorado mucho. Y en general, Emilio me dice: yo tengo que reconocer que iba siempre como enfadado por la vida. Saltaba por cualquier cosa, malhumorado. Y en un momento concreto me diagnostican el cáncer de pulmón. Al principio no fue fácil, ni mucho menos. Dice: pero poco a poco, ese cáncer me fue convirtiendo en una persona distinta. Empecé a restablecer las relaciones con mis hijos. Hombre, claro, mis hijos al tener yo un cáncer, pues empezaron a tender puentes. Yo también al tener cáncer me hice una persona más sensible, y esas manos tendidas empecé a recogerlas. Empezamos a restablecer relaciones. Hace ya algún tiempo que todos los días vienen a verme al hospital. Nos abrazamos, nos decimos que nos queremos, nos besamos. Me llevo con mis hijos estupendamente. Esto ha hecho también que la relación con mi esposa se haya restablecido. Hoy día somos una pareja feliz a pesar de lo que estamos viviendo. Y los amigos que vienen a verme me dicen, Menganito, el nombre de esta persona, me dicen: es curioso que cuando estaba sano no había quien te aguantara. Y ahora, dice, hombre, no me dicen que estoy a punto de morirme, pero ahora que estás enfermo, eres una persona alegre, simpática, que da gusto estar contigo. ¿Esto cómo es posible? Qué agradecido le estoy a todo lo que estoy viviendo. Dice: a veces reflexiono cómo hubiera sido mi tránsito si en lugar de un cáncer yo hubiera tenido un accidente de tráfico. Posiblemente en mi tránsito hubiera habido hilos de esos que tú comentas. y los que me hubieran retenido. El propio conflicto con mis hijos, quizá eso me hubiera retenido aquí. Mi mundo emocional, agrio, enfadado, también a lo mejor eso me hubiera retenido aquí. Dice, ahora en cambio, gracias a esta enfermedad, todo eso ha desaparecido. Ahora estoy en paz. Estoy en paz con los demás, estoy en paz conmigo, y ahora me puedo ir. Y de hecho, me voy ya. Dice, yo creo que estoy esperándote a que tú vinieras, aunque no me conocía de nada, para compartir esto contigo. Y ahora ya me puedo ir. Los médicos me habían comentado eso, que le quedaban 3-4 meses de esperanza de vida. Hizo el tránsito a las 48 horas. Porque efectivamente ya estaba en condición. Os pongo esto de manifiesto para que entendamos lo que un proceso de año y medio que tiene de la marinera puede también representar. Es una oportunidad. Nuestra mente dice cuanto antes, pero tenemos que ser conscientes de que los procesos más dilatados nos dan una oportunidad para prepararnos, para deshacer nudos, para ponernos en situación de vivir el tránsito con paz y con armonía. Porque lo decía antes y lo vuelvo a subrayar ahora, el tránsito lo hacemos en consonancia como estemos ahora y con el estado de conciencia que tenemos ahora. La otra persona que estaba en la otra cama, eso sí, había estado en silencio, respetuoso. Pero cuando ya terminó este diálogo, el señor este, que estaba a la derecha, tomó la palabra y me dice, vamos, nos dice, estáis locos de atar. ¿Pero de verdad creéis lo que estáis diciendo? ¿Que aplicándolo a mí yo esto lo he elegido desde mi auténtico ser que estáis hablando? ¿Que esto es algo que tiene un sentido profundo? ¿Que estar ahí un año y medio como llevo yo con cáncer y que sé que me voy a morir, que esto es irreversible? ¿Con lo que yo estoy sufriendo, con lo mal que lo estoy pasando, las cosas que estáis diciendo? Bueno, cada uno es cada uno. Cada uno es cada uno. Esto no son protocolos preestablecidos, válidos para todo el mundo. Ahí había dos formas muy distintas de vivir lo mismo. Lo cual, por cierto, aunque no es objeto de lo que aquí nos trae, es un maravilloso recordatorio para saber que en la vida lo importante no es el cómo, sino el qué. Lo importante no es el... Perdón, no es el qué, sino el cómo. Lo importante no es el qué nos pasa, sino el cómo vivimos lo que nos pasa. Esa es la clave. Los dos estaban viviendo lo mismo. El qué era el mismo, una enfermedad de tumor de pulmón terminal. Sin embargo, el cómo lo estaban viviendo era radicalmente distinto. Uno lo estaba viviendo de una manera profunda que lo había llevado a un tremendo estado de paz, y el otro lo estaba viviendo, desde el mayor respeto lo digo, de una forma agria, de una forma conflictiva y de una forma que le estaba originando mucho desasosiego y mucho dolor. El cómo y el cuándo lo elegimos y tiene un sentido profundo. Incluso cuando los fallecimientos son colectivos. Cuando aparecen en la televisión, en la radio, circunstancias que hacen que mucha gente fallezca a la vez. Entonces nuestra mente dice, ¿y toda esta gente se ha puesto de acuerdo para morir a la vez? Cuando un avión se cae, 150 muertos, pongamos por caso, un incendio de un edificio, 30 y tantos muertos, un atentado terrorista, no sé cuántas decenas de muertos, todos estos se han puesto de acuerdo para desencarnarse a la vez. Categóricamente, sí, sí. Y voy a hablar de una situación con un número de fallecidos bestial. El terremoto que se produjo en Haití no hace demasiado tiempo. No recuerdo ya muy bien el año, creo que fue en el 2014-2015. Ese terremoto costó la vida a 270.000 personas. 270.000 personas. La inmensa mayoría, no tanto por el terremoto en sí, sino porque habían construido casas, de materiales además muy inconsistentes, en laderas de montaña, donde nunca se deberían haber construido casas, en una zona que es propensa a los seísmos, pero se habían construido casas, y el terremoto se produjo por la noche, y la tierra de la montaña cedió, hubo terraplenes, y la mayoría de la gente murieron aplastadas, asfixiadas por la caída de esas rocas, de toda esa tierra, de la montaña que se estaba precipitando debido al seísmo. Con esta escena en la cabeza, las muertes debían haber sido terroríficas. Bien, para vuestra tranquilidad, todas las fuentes a las que vengo haciendo referencia nos dicen que ninguno vivimos el momento de la muerte. El momento de la muerte no se vive. Todos salimos antes de nuestro cuerpo, antes de que el cuerpo fallezca. Da igual que sea un infarto, da igual que sea un accidente de tráfico, te vas antes. Vamos, da igual que te fusilen en un pelotón de ejecución, antes de que la bala llegue a ti, tú te has ido. El momento de la muerte, el momento del óbito, ese momento que, si reflexionamos sobre él, podemos presuponer que es tremendo, eso no se vive. Con lo que, por un lado, las personas que mueren, por ejemplo, en este aplastamiento, antes de que el aplastamiento se produzca, están fuera. No obstante, independientemente que esto lo sepamos o no, podemos presuponer que todos esos desencarnados tienen que estar pasándolo mal. Porque quieras que no, es un terremoto, quieras que no, es una situación muy dura, ¿no? En muchos sitios se organizaron, precisamente por esto, meditaciones, donde nos concentrábamos a meditar para enviarle amor, apoyo, cariño, fuerza, energía, como lo queráis llamar, a los desencarnados que presuponíamos que en unas circunstancias como esa, al salir de su cuerpo, tenían que estar como traumatizados, ¿no?, como desconcertados por las circunstancias que habían vivido para el fallecimiento. Yo participé en algunas de estas meditaciones. En particular fue bellísima una que se desarrolló en un centro cívico de Sevilla, el Tejar del Mellizo, con unas 50 personas aproximadamente, donde, poniendo el cronómetro, durante 45 minutos, era el acuerdo que teníamos, cada uno en silencio, con respiración consciente, cerrando los ojos, iba a intentar de alguna manera conectar con todos esos desencarnados que estaban allí pasándolo tan mal, para enviarle nuestro amor, nuestra energía, nuestra fuerza. No mucho después de comenzar la meditación, yo empecé a ver cosas que me hicieron llorar. Cuando sonó la campanita, a los 45 minutos de un móvil que se había colocado, y abrí los ojos, pude comprobar que todas las personas que estábamos allí, todos teníamos la cara empapada de lágrimas. Durante el tiempo de la meditación, no solamente yo, sino todos sin excepción, habíamos llorado una barbaridad. Lo curioso es que yo había llorado de alegría ante lo que estaba viendo. Habían sido lágrimas de emoción por la alegría ante lo que estaba viendo. No obstante, yo presuponía, cuando veo a todo el mundo lloroso, que los demás lo han pasado mal. El caso es que cuando nos ponemos a compartir, todos los que estábamos allí, que estábamos todos llorando, todos estábamos llorando de alegría. Ninguno estaba llorando de pena. ¿Qué es lo que podíamos presuponer antes de hacer la meditación? ¿Por qué llorábamos de alegría? Por lo que habíamos visto allí. Todos habíamos visto desencarnados, podemos llamarle dimensiones álmicas y espirituales, como queréis denominarlo, que estaban en estado de felicidad extrema, en estado de, no solamente de paz, sino de felicidad, estaban alegres, como bailando, y además multitud de formas de luz que los estaban acompañando. Era como una especie de subida masiva de muchas formas de luz, todas contentas, alegres y acompañadas de otras muchas formas de luz. Y en la comunicación que pudimos tener con esas formas de luz desencarnadas, todas nos decían lo mismo: esto ha sido elegido, esto no es casual. Las 270.000 almas que estaban en ese momento desencarnando, cada uno había encarnado con su propósito de vida, cada uno había encarnado con su dharma, como dicen en los orientales, cada uno había encarnado para desarrollar sus experiencias, pero todas habíamos pactado que nos iríamos a la vez, y ese pacto lo hicimos antes de encarnar. ¿Cómo que 270.000 almas antes de encarnar pactan? Cada una vive su vida, pero todas nos vamos a ir en el mismo momento. Unas con una edad, otra con otra, desde el punto de vista físico. ¿Para qué? ¿Para qué ese lío? La explicación es muy simple, la que nos dan. Por amor. Esto es un acto de amor. ¿Amor a quién? A la humanidad. Porque nos pusimos de acuerdo para desencarnar juntas, para parar el mundo. Este fue el mensaje que nos dieron todas las almas. Para parar el mundo. Esto fue lo que yo percibí. Cada una de las 50 personas se habían puesto de acuerdo para desencarnar juntas, para parar el mundo. ¿Qué es eso de parar el mundo? No nos damos cuenta. Lo señalaba antes, lo recalco otra vez ahora, que vamos muy deprisa. Y que solo con acontecimiento de esto tan tremendo parece que es la única manera que nos paremos en algún momento. Y dediquemos un segundo a compasión, a amor, a ponernos en el lugar de la gente que en principio lo está pasando tan mal. Parece que los fallecimientos así sueltos ya no nos conmueven. Incluso ya los accidentes de tráfico de 2, 3, 4, 5 personas ya no nos conmueven. Parece que es necesario acontecimientos masivos como para que te pares. Como para que haya algo que de verdad te zamarre. Y te plantees cosas que si no, no te plantearías. Este es el sentido profundo de los fallecimientos masivos. Son actos de amor, llamados a zamarrear al resto, para que los demás nos paremos. Y aunque sea unos segundos, aunque sea unos minutos, pongamos la atención en temas que no son el sota, caballo y rey del lío en el que estamos metidos todos los días. Hay señales anticipatorias. El cómo y el cuándo no es casual. No tenerle tanto miedo a los procesos de enfermedad largo, porque si en lugar de enfocarlos por el qué, lo enfocamos el cómo vivimos el qué, puede ser una oportunidad preciosa para desencarnar sin hilos que te queden aquí. Y para entrar ya en el tema de la muerte, un paso previo. Es posible irse, desencarnar en plena conciencia. Lo hacen muy pocas personas, pero es lo natural. Te das cuenta de que ha llegado tu momento. ¿Te das cuenta? ¿Cómo que te das cuenta? Vamos a ver. Estamos aquí, en este salón de este hotel, para compartir este taller. A eso de las 2, 2 y cuarto de la tarde, este taller concluirá. Hemos venido aquí, vivimos la experiencia para la que venimos y nos vamos. Si alguien se quiere quedar aquí en este salón, lo van a echar, porque hay otra actividad después. Si alguien se quiere quedar a vivir en este salón, los del hotel no lo van a consentir. Hemos venido aquí a vivir una experiencia y cuando la experiencia ha concluido, nos vamos, ¿verdad? Esto es la vida en la habitación del plano físico de vida. Venimos aquí, a esta habitación, vivimos las experiencias que nos corresponden vivir, por cierto, elegidos por nosotros, y a partir de ahí, cuando han terminado, cuando hemos terminado, nos vamos. Hemos venido y nos vamos. Y por supuesto, cada uno tiene experiencias a desarrollar. Esto de que los hijos, por ley de vida, tienen que vivir más que los padres, es simplemente una idiotez. El alma encarnada en tu hijo o en tu hija ha venido a vivir unas determinadas experiencias. Puede ser que esas experiencias sean de 5 años, de 15 años o de 80 años. Pero no tiene por qué coincidir con que esas experiencias sean más dilatadas que el tiempo que a ti te queda. Puede ser que tu hijo haya venido a vivir una experiencia que a los 20 años ha concluido. ¿Y quién eres tú para decir, pues no, tiene que estar más tiempo porque hasta que yo esté él no se va? Las cosas no funcionan así. Eso denota, lo digo desde el mayor respeto, mucho egocentrismo. Hemos venido y nos vamos cuando hemos vivido las experiencias para las que nos hemos venido. Cuando esto lo empezamos a ver, las cosas se encajan de una forma natural. Y el darte cuenta es posible. Ya hablaba antes de señales anticipatorias. El tener conciencia de que has vivido lo que tenías que vivir y que por tanto te vas. Y vas a salir de esta habitación del plano físico y vas a regresar a la habitación del plano de luz. Hay un libro que el autor tiene un nombre oriental que nunca me acuerdo, pero sí me acuerdo del título del libro y de la editorial que lo publicó. El título del libro es Despedidas elegantes. Una preciosidad el título, Despedidas elegantes. Y la editorial La Liebre de Marzo. La Liebre de Marzo. Pues bien, la editorial es difícil de olvidar el nombre. En ese libro de las despedidas elegantes se nos narran 100 casos de modo de afrontar la muerte, de modo de afrontar el tránsito, entre comillas, elegantes. Es decir, con armonía, con paz, con equilibrio. Y hay algunos casos de estos 100 que nos narran, son todos casos verídicos, de personajes históricos, que nos narran personajes, gente que han vivido la muerte de una forma plenamente consciente. Para entender lo que estoy hablando, remito a otra película. Si antes hablaba del sexto sentido, remito a una película no tan famosa, pero que también ha tenido bastante éxito comercial. El pequeño Buda. El pequeño Buda trata de un monasterio de Katmandú, donde los monjes del monasterio perciben, por la sabiduría que ellos tienen, que un lama que había desencarnado, tiempo ha vuelto a encarnar. Y en esa cultura espiritual se ponen a buscar al lama. Tienen una serie de pistas y empiezan a buscar niños que pueden ser la encarnación de ese lama. Aquí en Granada, ¿no?, ocurrió algo parecido no hace demasiado tiempo. Finalmente en la película hay dos niños y una niña que pueden ser la encarnación del lama, hablan con su familia y los niños con sus padres van al monasterio este de Katmandú, donde le hacen una serie de pruebas. Por ejemplo, yo que sé, el recipiente donde comía el lama, pues lo ponen en una mesa junto con 30 recipientes más, a ver si son capaces de identificar cuál es ese recipiente en concreto. Cosas de este tipo. Pero no va por ahí lo que quiero compartir. Entre los monjes que están buscando y que consiguen encontrar estos tres niños, hay uno que es el más mayor, el más venerable, que en medio de la película le dice a sus compañeros de monasterio: ha llegado mi momento. He sentido con claridad que todo lo que tenía que vivir lo he vivido. Y suponeros que estamos como hoy a sábado, y este le dice a sus compañeros: el próximo miércoles voy a desencarnar. Es una persona consciente que ha visto y entendido que ha llegado el momento, que ha vivido lo que tenía que vivir y de forma consciente elige el momento y lo hace con absoluta paz. Lo hace con absoluta paz hasta el punto de que la forma que tienen de llevar a cabo el tránsito es: se va despidiendo todos esos días, se va despidiendo de sus compañeros. El monasterio lo hace de manera festiva, porque es una fiesta, es decir, es un alma que encarnó, que ha desarrollado sus experiencias y que tiene la suficiente sabiduría y conciencia como para saber que ha llegado el momento de volver y hacerlo en paz. Esa persona no necesita una enfermedad, esa persona no tiene que utilizar un accidente de tráfico, esa persona no tiene que utilizar un infarto de miocardio. Esa persona, ella se da cuenta y ella origina el proceso. ¿Cómo lo hace? Pues llegado el miércoles por la mañana, esta persona, en compañía de otros monjes, entra en meditación. Es un proceso de transformación alquímica. Entra en meditación. Una meditación profunda. Esa meditación le permite ir ralentizando la respiración. Poco a poco va respirando cada vez más lentamente. Debido a esa respiración cada vez más lenta, el ritmo cardíaco va bajando. Y hay un momento determinado en que el corazón se para. Se ve en la película que esta persona que está en meditación en flor de loto, la cabeza que la tiene así, se le cae un poquito para adelante. Ya está. El corazón se ha parado y esta persona empieza a realizar el tránsito. Los monjes que están al lado comprueban que ya no late su corazón, avisan al resto de los monjes y las campanas del monasterio empiezan a sonar. En despedida y homenaje a una persona que esto lo ha hecho de una forma consciente. Ahí no ha habido enfermedad. Lo cierto es que para desencarnar el coche, nuestro yo físico, mental y emocional, el coche que ocupamos hay que pararlo. Tenemos que parar el coche para bajarnos del coche. Creemos que cuando hay un infarto, cuando hay un cáncer, cuando hay un accidente, cuando hay un atentado, creemos que eso se produce por casualidad. No hay casualidad. Es una forma de parar el coche, porque solo nos podemos bajar si el coche se para. Ahora bien, si somos conscientes, estamos atentos a las señales de la vida, nosotros mismos podemos percibir con claridad que ha llegado el momento y hacerlo de un modo, recogiendo el título del libro, elegante. Elegante. Es decir, consciente. Por cierto, hay relatos de la presencia árabe en Andalucía, sobre todo en donde más tiempo estuvieron, que ahí al lado, en Granada, donde se recogen historias como esta en el ámbito de los sufíes. Los sufíes se organizan por cofradías, por barrios, y sobre todo en Granada hay algunas historias en donde se nos hablan que los cabezas de esas cofradías sufíes se iban así. A los miembros de esa cofradía, a los miembros de ese barrio, le decían: ha llegado mi momento. Y organizaban una fiesta que duraba 2 días. Y al terminar la fiesta, este hombre o esta mujer, entrando en ese un proceso de meditación muy parecido al que os he comentado, desencarnaba. Esto es natural. Y lo único que nos impide el que cualquiera de los que estamos en esta sala lo hagamos es que vamos a un ritmo de vida tan absolutamente rápido y estamos con la cabeza en tantas cosas que se nos escapan las mejores. Y entre ellas está la posibilidad clara de percibir que ha llegado tu momento y afrontarlo de una manera consciente, es decir, elegante, es decir, consciente. Bien, llegó el momento. Nuestro cuerpo se para. ¿Qué es lo que sucede? Para afrontar esta gran cuestión podemos utilizar distintas herramientas. Todas ellas son herramientas divulgativas para llegar al fondo. Me vais a permitir que yo utilice, porque de las que conozco es la más útil, que utilice una herramienta que se llama, una herramienta de conocimiento de nosotros mismos, de comprensión de lo que somos, que se conoce como la constitución septenaria del ser humano. La constitución septenaria del ser humano. ¿Qué es esto de la constitución del ser humano y septenaria? ¿Os suena que San Pablo de Tarso, lo hace en la primera carta a los Tesalonicenses, dejó escrito que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu? ¿Os suena? El ser humano, dice el cristianismo, es cuerpo, alma y espíritu. Habla de tres componentes. Dice que en vosotros y en mí hay tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. Uno lee a los autores, filósofos, por ejemplo, griegos y latinos. También habla de los tres componentes. Platón o Pitágoras o Marco Aurelio en la época romana nos hablan de cuerpo, psique, que es muy parecido al elemento álmico, y neuma, que es algo parecido al espíritu. En corrientes espirituales más antiguas, como la Vedanta, por ejemplo, se habla de cinco. Pero antes incluso, en otras tradiciones espirituales se habla de una constitución de siete componentes, una constitución septenaria. Una constitución septenaria que ha sido divulgada de boca a oído en distintas tradiciones espirituales, pero siempre en el secretismo o en la discreción, entendiendo que era un conocimiento del ser humano para el que no está preparado todavía la humanidad. En la milenaria escuela de las 100 flores de China, en las escuelas de misterio de Egipto, en las escuelas de misterio de la Grecia clásica, en las corrientes brahmánicas, en muchos otros círculos iniciáticos, se enseña la constitución septenaria del ser humano, que a la hora de conocernos tendríamos que identificar en nosotros siete componentes. A finales del siglo XIX hubo personas que entendieron llegado el momento de esto divulgarlo abiertamente. Le originó mucho conflicto con estas escuelas iniciáticas que decían que esto no se debería divulgar públicamente, pero se divulgó públicamente. Las personas que lo hicieron ¿Por qué lo hicieron? La primera que yo sepa fue Elena Blavatsky en la revista Teosofía en 1882. Después Eliphas Levi, Sinet en el año 1883, Blavatsky volvió a la carga posteriormente en varias obras. Yo voy a utilizar el esquema resumen que hace otra autora, teósofa como Blavatsky, que es Annie Besant, que escribe un libro sobre esto en 1898. ¿Por qué estas personas divulgan la constitución sextenaria cuando se entiende que es algo que no debe ser divulgado? Primero, porque estas personas tenían el convencimiento de que había llegado el momento, que ya la humanidad está en condiciones como para poder utilizar esta información de un modo no perverso, sino de un modo generoso y de beneficio en conciencia para todos. Pero hubo otra razón importante, y es que el espiritismo en esa época había adquirido mucho peso. El espiritismo es la práctica de invocar a los desencarnados. En 1870, 1880, en Occidente, el espiritismo tiene muchísimo desarrollo. La gente hacía sesiones espiritistas como ahora va al cine. Era una forma además de pasar el rato, entre comillas, pero es un tema muy serio. Y fijaros, cuando se habla de espiritismo, el nombre lo dice. Al conectar con los desencarnados, estamos conectando con espíritus. De ahí la palabra de espiritismo. Pero ¿seguro que cuando contactas con desencarnados estás conectando con espíritus? A ver si estás conectando con otra cosa. La constitución sextenaria te da una información que te permite discernir con claridad que efectivamente cuando haces la ouija, cuando haces prácticas de médium, etcétera, etcétera, puede ser que el contacto no sea con espíritus, sino con otras cosas. Esa información te lo da la constitución sextenaria. Por ejemplo, en el lenguaje que utiliza Blavatsky o Annie Besant, puede ser que el contacto lo estés haciendo con cascarones, no con espíritu, sino con cascarones. ¿Cascarones? ¿Qué son cascarones? Ahora lo veremos. Pero los cascarones tienen que ver con los restos emocionales y mentales del fallecido, que todavía están ahí presentes. Son esos hilos a los que hacía referencia hace un rato, que como ahora compartiré con más precisión, son componentes emocionales y mentales del fallecido que están densificados y que no se disuelven. Pero ahora entraremos en esto. Este fue el gran objetivo, de hecho, el más inmediato de la divulgación de la constitución sextenaria. Ojo, que cuando contacta con desencarnados, lo más probable no es que contactes con espíritus, sino con otra cosa. Y por tanto, precaución. Y en paralelo, dar una información que te ayude a entender mejor qué es lo que te va a pasar, qué es lo que nos va a ocurrir cuando desencarnamos. En la constitución sextenaria se dice que tenemos cuatro elementos, vosotros y yo, cuatro elementos perecederos, efímeros, y que por tanto están llamados a morir, cuatro, y tres, imperecederos. En lo que nos trae aquí esta mañana, los tres imperecederos, yo no voy a entrar de lleno en ellos. Tienen que ver con el alma y el espíritu que hablaba San Pablo. La única diferencia es que la constitución sextenaria, cuando se habla de alma, se dice que el ser humano tiene un alma individual, que la tiene, pero todas las almas individuales pertenecen a una gran alma universal. Entonces se dice que en nosotros hay tres componentes imperecederos: el alma individual, el alma universal y el espíritu. Se parece mucho a lo de San Pablo, a lo del cristianismo, con el matiz de que se nos recuerda que nuestras almas individuales son como hojas de un gran árbol. Cada alma es una hoja, cada alma tiene su individualidad, pero todas las almas forman parte de un gran árbol. En el lenguaje propio de la constitución sextenaria se habla de espíritu, buddhi, que es el alma universal, y al alma individual también se le llama cuerpo causal. Se le llama cuerpo causal porque junto con el alma individual se acumulan las relaciones de causa y efecto que hayas vivido en esta vida y que te las lleves contigo para seguirla desarrollando en vidas siguientes. Tenemos que entender que en esta vida hacemos multitud de cosas. todas las cosas que llevamos a cabo tienen consecuencias. Esto no es para asustarse. Si hay ese vaso de cristal que hay ahí, yo lo cojo y lo suelto, ese vaso se va a romper al chocar contra el suelo. ¿La causa cuál ha sido? Que lo he soltado. ¿El efecto cuál es? Que se rompe. Toda nuestra vida continuamente está llena de causas y efectos. Continuamente. Tengo sed, bebo agua. Al beber agua no tengo sed. La causa es que he bebido agua. El efecto, que no tengo sed. Todo está lleno de causa y efecto en nuestra vida, continuamente. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que hay efectos de cosas que hacemos que se disuelven en el corto plazo. Algunos tienen una trascendencia de medio plazo, algunos de largo plazo y algunos de larguísimo plazo. No sé, por ejemplo, que yo tire un vaso, lo suelte y se rompa, bueno, pues recogemos los cristales y ya está, ¿no? No tiene más trascendencia el asunto. En fin, como mucho el hotel me dirá que le pague 5 euros, otra trascendencia no va a tener el tema. Si yo me enamoro de una persona y me uno a ella, ahí estamos hablando de algo que tiene más trascendencia, ¿verdad? Lo normal es que una pareja que decide unirse, a lo mejor no está toda su vida, pero por lo menos unos meses. Lo normal es que durante una serie de años, esa decisión de contraer matrimonio, por ejemplo, va a tener unos efectos que van a dilatarse en el tiempo. Pero puede haber cosas que hagamos en la vida cuyos efectos sean de tan largo plazo que trasciendan esta vida. Y cuando desencarnamos, nos lo llevamos con nosotros en eso que junto con el alma individual se llama cuerpo causal y aparecerán en la vida siguiente. Esto es lo que los orientales llaman el karma, que aquí a los occidentales nos da tanto miedo eso del karma. Pero el tema del karma no es sino eso, que en la vida hacemos cosas cuyos efectos son tan potentes que trascienden esta vida y nos la llevamos a la siguiente. Efectos y tendencias que estamos fabricando en esta vida. Por ejemplo, si matamos a alguien, eso tiene un efecto. El haber matado a otra persona tiene una trascendencia que eso producirá efectos en la siguiente vida. De la misma forma, si yo arriesgo mi vida para salvar la vida de otro, pues eso tiene un efecto, para mí, en este caso se habla de karma positivo, que trascenderá a la siguiente vida. Todo este tipo de tendencias y defectos se acumulan junto con el alma individual y por eso se le llama cuerpo causal. Cuerpo causal, donde está el alma individual, el alma universal o buddhi y el espíritu. Estos son los elementos imperecederos que hay en vosotros y que hay en mí. Nuestra dimensión álmico y espiritual de la que habla el cristianismo. Y los perecederos, los que están llamados a morir, hay cuatro, como os decía. Los tres son imperecederos y como son siete, quedan cuatro que son los perecederos. Analizaros a vosotros mismos. Estamos aquí sentados. Vamos a sentirnos, vamos a percibirnos. Lo más inmediato que percibimos de nosotros, ¿qué es? El cuerpo físico. De hecho, la postura en la que estamos en la silla, la oreja que nos pica, eso es lo más inmediato que percibimos de nosotros. Junto con eso, ¿qué podemos percibir inmediatamente? ¿Podéis percibir vuestro mundo emocional? ¿El estado de ánimo que tenemos? Lo mismo si estáis muy calmados, muy sosegados. A lo mejor habéis tenido una bronca con vuestra pareja antes de venir para acá. ¿Dónde vas un sábado por la mañana? ¿Pero cómo se te ocurre ir a estos sitios tan raros? ¿Eso que es una secta? Y venís un poco alterado o alterada debido a esa conversación, a esa discusión que acabáis de tener. Ahí está nuestro mundo emocional presente. Y junto con nuestro ámbito físico, nuestro mundo emocional, también nuestro mundo mental. Los pensamientos que están apareciendo continuamente en la cabeza. De hecho, queremos no tener ningún pensamiento y aparecen. Ese es nuestro mundo mental. Cuando se habla de los cuatro componentes efímeros, estamos haciendo referencia al cuerpo físico, estamos haciendo referencia a nuestro ámbito emocional, estamos haciendo referencia a nuestro ámbito mental y estamos haciendo referencia, por fin, a otro componente que ese es más difícil de percibir y al que me referí ayer en la charla que di en la Escuela de Ingeniería de aquí de la universidad, que es el cuerpo etérico. Porque vosotros y yo tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo etérico. Compartí ayer que el cuerpo etérico es el doble sobre el que se fabrica el cuerpo físico. Como un puzzle, cuando lo fabricamos, cuando realizamos un puzzle, tenemos el tapete y encima del tapete las piezas que se colocan sobre el tapete para construir el puzzle. El cuerpo etérico es el tapete, el cuerpo físico son las piezas. Ayer compartí en la charla cómo esto lo podemos ver en cuanto a que como en el vientre de la madre, por ejemplo, las células que van apareciendo, 2, 4, 8, 16, al quedarse embarazada, hasta que el bebé sale del vientre, saldrá con 9 billones de células, y las células que se van creando en el vientre de la madre, todas van creando órganos, siempre por el mismo orden, y dentro de cada órgano siempre por el mismo orden, con un patrón, con una pauta que está perfectamente definido. Da igual que seas hombre, mujer, pigmeo, esquimal, que nazcas en el 2018, hayas nacido hace 30 años, nazca dentro de 100 años. Las células, conforme van apareciendo, van configurando por el mismo orden los órganos y dentro de cada órgano siempre por el mismo orden. Cuando fabrican el dedo meñique de la mano izquierda, en esta puntita las células se van colocando siempre, siempre conforme el mismo patrón. No se ponen por un lado o por otro y empiezan por aquí pero por allí, no. Siempre siguen un mismo patrón, porque se sigue el patrón que le marca el cuerpo etérico. Cuando la ciencia hoy está creando células, ya tenemos capacidad, el ejemplo que ponía ayer, de crear células del hígado, por ejemplo. No tenemos problema. Podemos crear muchísimas células del hígado. Ah, pues entonces estupendo, porque ya entonces para los trasplantes y eso no habrá problema si podemos crear células de todo tipo. Sí, podemos crearlas, pero las células no toman la forma de hígado. Tenemos en el laboratorio miles de células de hígado, pero ¿cómo conseguimos que las células hagan forma de hígado? No sabemos cómo, porque falta el patrón. Esas células no tienen detrás el patrón, que es el cuerpo etérico. En los trasplantes, hoy día los trasplantes son un éxito. Hay personas trasplantadas de riñón, de corazón, que llevan 10, 15, 20 años, y eso se dice, con razón, que los trasplantes son un éxito. Pero ojo, todos los trasplantados necesitan una medicación antirrechazo de por vida. Es curioso, ¿no?, que después de 5 años, 10 años, 15 años de tener el órgano, el cuerpo tendría que haberlo hecho suyo. Pues no, no lo hace suyo. Lo rechaza continuamente. De hecho, se necesita esa medicación de por vida. La razón es sencilla. En el puzzle ha habido una pieza, un riñón, por ejemplo, que no vale y lo hemos quitado. Y hemos cogido la misma pieza de otro puzzle, pero es de otro puzzle. Y cuando lo ponemos encima del tapete, el tapete vibracionalmente no lo reconoce como propio y lo rechaza. Este es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico nos transmite, lo decía ayer, la vitalidad. El cuerpo etérico es el que recoge la vitalidad de la vida, del sol, de la playa, de la naturaleza, del campo, y la transmite al cuerpo físico. En los textos antiguos se le llama el cordón de plata, porque los que ven, que hay gente que ve todo, los que ven, ese chorro de vitalidad que el cuerpo etérico capta del sol y de la naturaleza y se lo transmite al cuerpo físico, ese chorro de vitalidad lo ven como plateado. Y entonces, metafóricamente, los antiguos eran muy dados a esto, se le llama el cordón de plata. Ese es el chorro de vitalidad que va del etérico al físico. Por cierto, esto está en la Biblia. En el libro del Eclesiastés se habla del cordón de plata. Y se nos habla de que el cordón de plata, cuando se corta, es cuando se produce el fallecimiento físico. Cuando ese flujo de vitalidad del etérico al físico se corta, es cuando el cuerpo físico fallece. De hecho, puede pasar que el cuerpo físico parezca muerto, pero el cordón de plata, el chorro de energía, no se ha cortado. Eso significa que ese cuerpo va a revivir. Realmente no ha muerto. Esta es la razón de las experiencias cercanas a la muerte. Que el cuerpo físico tiene apariencia de haber muerto, pero el etérico está todavía activo y le está enviando energía. A partir de ahí, es cuestión de minutos o de horas que ese cuerpo físico otra vez vuelva a la vida, porque la muerte solo se produce cuando se corta el cordón de plata, cuando se corta ese flujo de energía. Pues bien, situado así el asunto, en lo que no voy a profundizar. Además, el tema del etérico, para lo que ahora voy a comentar, como veréis, tiene poca importancia. Tenemos un cuerpo físico denso, tenemos un cuerpo físico etérico, tenemos un ámbito emocional y tenemos un ámbito mental. Cuando se produce la muerte, hemos hablado de 7 componentes, ¿verdad?, en total hasta ahora. Cuando se produce la muerte, imaginaros un cohete de la NASA en Cabo Cañaveral. Quizá lo hayamos visto en la tele, ¿no? Está el cohete en ese chisme que le ponen para que salga para arriba, ¿no? El cohete es muy largo, es enormemente largo. Hacen la cuenta atrás, 10, 9, 8, y cuando dicen 0, hay una explosión en la parte de abajo del cohete, se ve un montón de llamaradas y de humo, y en medio de ese lío el cohete sale para arriba. Imaginaros que el momento de la denominada muerte sea ese, el momento en que el cohete que somos nosotros sale para arriba. Cuando ese cohete de la NASA empieza a subir, a subir, a subir, ¿qué es lo que hace? Empieza a soltar trozos. Empieza a soltar trozos. Hasta el punto de que cuando ya está en el espacio exterior, el cohete que era muy largo es muy pequeñito. Este símil sirve para entender lo que nos pasa a nosotros, con un matiz importante. Nuestra dimensión álmica espiritual es de una gran envergadura, mucho mayor que el resto del cohete. En el símil que vamos a utilizar, el cohete suelta lo más grande de él y se queda muy pequeñito. Pero como símil vale, porque vosotros y yo, cuando llegue el momento del fallecimiento, vamos a irnos hacia el plano de luz, el cohete empieza a elevarse hacia el plano de luz, pero tenemos que soltar componentes. Los componentes que nos han servido para este plano físico, pero ya no nos valen para el plano de luz. Al plano de luz solo entra la parte imperecedera, es decir, nuestra constitución álmico y espiritual. En el lenguaje de la constitución sextenaria, el cuerpo causal con el alma individual, el alma universal o buddhi y el espíritu. Eso es lo que llega al plano de luz. En la habitación de la vida en el plano físico somos más cosas, pero en la habitación de la vida en el plano de luz solo entra de nosotros lo que realmente somos. Los componentes vuestros y míos que efectivamente no conocen la muerte y son imperecederos. Pero para que entremos en el plano de luz, antes hemos tenido que soltar los otros trozos. Los otros componentes han tenido que quedar atrás. Y esto es muy importante porque con el telón de fondo de la constitución sextenaria podemos reflexionar. ¿Qué le pasa a mi cuerpo físico cuando el fallecimiento se produce? ¿Y al etérico? ¿Y a mi ámbito emocional? ¿Y a mi mundo mental? Porque son componentes que están en vosotros y que están en mí. No sé por qué la gente tiende a pensar que cuando se produce el fallecimiento físico, todo esto muere. Lo físico, lo emocional, lo mental, pero esto simplemente no es así. Ciertamente, estos 4 componentes, físico, etérico, emocional y mental, están llamados a morir. Pero ojo, no mueren a la vez. Y puede ser, a lo mejor, que en algunos casos tarden mucho en morir. Entramos en detalle. Vamos uno por uno. El cuerpo físico. Se corta el cordón de plata y el cuerpo físico muere. El cuerpo físico muere y se acabó. Con ese no tenemos problema. El único problema que podemos tener es que queremos enterrar tan rápido a la gente que lo mismo no están muertos. Pero este es un problema distinto, claro. No es broma, ¿eh? No es broma. Yo estoy convencido, no la incineración, pero lo entierro, con lo rápido que lo hacemos, debe haber mucha gente que se despierta en el ataúd, no tengo ningún tipo de duda, porque somos muy rápidos. Hace un par de años, bajando de unas vacaciones en Navarra, me detuve en Plasencia, en el parador de Plasencia, que me habían hablado muy bien de Plasencia, quería conocerla, me paré en el parador. El parador de Plasencia está en el casco histórico de Plasencia. Tiene una murallita y una ronda que rodea la parte histórica. Con el coche, cuando iba por la ronda buscando la entrada en el casco histórico hacia el parador, veo la publicidad, un local comercial, donde hay una funeraria. Y la funeraria tiene un nombre, oye, que Vamos, que quise contactar con el dueño para felicitarlo. Porque no se llama no sé qué de la esperanza, ni este tipo de cosas, sino que se llama Funexpress. Digo, oye, qué sinceridad y qué visión comercial la de esta persona, ¿no? Porque es que la gente lo que quiere es eso, Funexpress, hombre, rápido, rápido. El muerto fuera cuanto antes. Y puede ser que queramos mucho al fallecido, ¿eh? Pero aun queriéndolo mucho, que cuanto antes se vaya. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso del Funexpress lo identifica muy bien. Hoy día la gente mayoritariamente muere en los hospitales, no muere en su casa. Ya no hay velatorios como se hacían antiguamente. Y bajo protocolo de sanidad, del cadáver va al tanatorio, bla, bla, bla. Si te he visto no me acuerdo. Aunque te acuerdes, pero lo quieres enterrar. Incluso sabéis que es una práctica bastante extendida el que se modifica la hora del fallecimiento para que de esa manera no haya que esperar hasta el otro día, sino que esto cuanto antes mejor. Ya os digo, medio en broma, medio en serio. No me extrañaría que hubiera más de una sorpresa con esta rapidez tan tremenda, con este Funexpress en el que estamos metidos. Sí, sí. Claro. Sí, pero la incineración a lo mejor no te ha dado tiempo a revivir, entre comillas. O puede ser que revivas en el momento exacto en el que te van a quemar. Sí. ¿Perdona? Muy bien, la donación está muy bien. Ah. Hombre, te han matado. Es decir, si tu cuerpo aparenta que está muerto, pero realmente no está muerto y te quitan un órgano básico, pues ya está, ya se han acabado los problemas. Ya se han acabado los problemas. Volvemos al hilo de lo que estábamos compartiendo. El cuerpo físico fallece. Y fallece. Ese problema lo tenemos resuelto. Más allá del Funexpress que acabamos de comentar, ese problema lo tenemos resuelto. El etérico. El etérico tarda en disolverse de 2 a 4 días. De 2 a 4 días. Mientras tanto, se mantiene lo más cerca posible del cuerpo físico fallecido. Si el cuerpo físico fallecido es enterrado en un cementerio, junto al nicho, junto al sepulcro, está el etérico. Si es incinerado, se mantendrá lo más cerca posible de las cenizas. ¿Que las cenizas son esparcidas? Estará en el sitio donde se han esparcido las cenizas. El etérico tiende a estar lo más cerca posible de los restos del cuerpo físico. Pero tampoco tiene problema, porque en 2, 3, 4 días se disuelve. Hay gente que dicen que los cementerios se están yendo de fantasmas. No, lo que mucha gente ve en los cementerios son los cuerpos etéricos de los que han sido enterrados recientemente. 1, 2, 3, 4 días. Y esa sustancia etérica es lo que mucha gente ve. Pero ahí no tenemos que preocuparnos, no son fantasmas entre comillas, son el cuerpo etérico en proceso de disolución y la disolución es muy rápida. Parece ser que es más rápida en caso de incineración que en caso de entierro del cuerpo. El cuerpo etérico, en caso de que el cuerpo es enterrado, pues tiene un referente más claro que cuando ya son cenizas que se han tirado. Parece que la incineración ayuda a que el etérico se disuelva antes. Pero en cualquier caso estamos hablando de 2, 3, 4 días. Nada como para que nos preocupemos. Pero tenemos que seguir para adelante. El ámbito emocional. El ámbito emocional puede disolverse rápidamente o no. ¿De qué va a depender? Pues de cómo tengas tu mundo emocional. Cuando hablamos de esto, por favor, no pensar en cosas puntuales. Porque hay gente que dice, oye, ¿y si en el momento, no sé, una hora antes de que me dé el infarto me he peleado con mi mujer y estoy emocionalmente crispado? ¿Eso qué significa? Que mi mundo emocional está ahí muy denso y voy a tardar mucho en disolver ese mundo emocional y por tanto Mientras que no disolvamos nuestro mundo emocional y el mental, no podremos llegar al plano de luz, con lo cual nos quedamos en el tránsito, nos quedamos en esa habitación intermedia entre el plano de vida en la habitación de la vida física y la habitación, la vida en la habitación del plano de luz, en ese estado de tránsito, ahí nos quedamos. Efectivamente, hasta que no se disuelva lo emocional y lo mental, nos quedamos en el tránsito. Y estaremos más o menos tiempo en función de lo densificado o no que tengamos nuestro mundo emocional. Entonces hay gente que me dice, oye, sí, yo tengo una bronca y me muero del corazón. Vamos a ver, no fijaros tanto en temas puntuales como cómo estáis emocional y mentalmente. ¿Estáis equilibrados? ¿Sois personas emocionalmente equilibradas? ¿En vuestro mundo emocional, en vuestro mundo mental, por ejemplo, tienen mucho peso los apegos? ¿Apegos a lo material, apegos a lo físico? A lo material en sentido muy amplio del término. Hay por ahí una máxima antigua, ¿sabéis lo que son las mortajas, no? Las mortajas es en lo que se envuelve al muerto. Hay un dicho antiguo que dice que las mortajas no tienen bolsillos. Las mortajas no tienen bolsillos. Es obvio que al plano de luz no nos vamos a llevar nada de lo que podamos meter en bolsillos, en el sentido metafórico del término. Ni cuestiones de bienes materiales, de riqueza, ni el éxito, ni la fama, ni el reconocimiento, ni el no sé qué, ni el no sé cuánto. Todo eso tiene que quedar antes. Pero ojo, hay elementos de apegos, de tendencias a placeres o cadenas, hilos de sufrimiento, que su disolución a lo mejor no es sencilla. Esto es cada uno con uno mismo. Es decir, nadie es nadie como para decirle, pues esto que tú estás viviendo es una cadena que se va a tardar mucho en disolver cuando te mueras. Depende. Eso va a depender de cada uno. Pero desde la reflexión de cada uno, cuando hay elementos en nuestra vida de conflicto, eso ata. Ese padre, por ejemplo, que no se hablaba con sus hijos, al que hacía referencia en el caso de lo que antes compartía, eso ata. A uno lo atará más, a otro lo atará menos, pero eso tiende a atar. Cuando tú en tu vida has originado daño, cuando has tenido comportamientos egoicos, egocéntricos, codiciosos, envidiosos, violentos, eso ata. Ese mundo emocional, ese mundo mental se va cargando por ese tipo de cosas y diríamos que cada uno tiene una vibración emocional y mental en función de su vida, en función de su propia vida. Pues bien, cuando llega el momento del fallecimiento físico, ese mundo emocional y ese mundo mental puede tardar más o menos en disolverse. Está llamado a disolverse, pero puede tardar tiempo. Este proceso de purificación, donde el elemento emocional y mental se va disolviendo, o debe irse disolviendo, es lo que en el mundo cristiano se conoce como purgatorio. La palabra suena un poquito rara, pero es simplemente una purificación. El elemento emocional y mental tiene que disolverse. El físico y el etérico se han quedado ya aquí. Pero esos dos componentes, el emocional y el mental, tienen que disolverse. Por eso se habla de que en el tránsito se lleva a cabo una purificación. Esa purificación es la disolución de tu componente emocional y de tu componente mental. Incluso se habla del infierno. Se habla del infierno en las tradiciones espirituales abrahámicas, pero se habla también del infierno en las tradiciones espirituales orientales. En el hinduismo se llama el Avicii. El Avicii describe una situación muy peculiar. Parece que es bastante excepcional, pero es cuando tienes tan cargado tu mundo emocional y mental que la disolución no se produce. Te quedas ahí pillado en el tránsito, que no hay forma, oye. Eso dice que se vive en una gran sensación de soledad, con mucha tensión, con mucho desasosiego, y eso es lo que se nos describe como infierno. No obstante, incluso en un estado de infierno, en el tránsito se deben vivir experiencias como para que finalmente esto se vaya disolviendo. No obstante, hablaremos de algunas excepciones, que son rarísimas, en las que esto no se produzca. Lo que sí me interesa recalcar ahora y mucho es que nuestro mundo emocional y mental no se disuelve como le pasa al físico instantáneamente, ni como le pasa al etérico en 2, 3, 4 días, sino que se van a disolver tardando más o menos tiempo en función de que lo tengamos más o menos cargado. Y que es imprescindible, hemos salido de la habitación del plano físico, vamos hacia la habitación del plano de luz, pero para que entremos en la habitación del plano de luz es imprescindible que en el tránsito se disuelva el componente emocional y el componente mental. Y entro un poquito más en detalle todavía. Cuando el componente emocional y el componente mental no se ha disuelto, cuando una persona al fallecer tiene su componente emocional y mental por los apegos, por las circunstancias egoicas y egocéntricas de su vida, por los conflictos, etc., cuando eso está ahí, densificado, lo que se vive en el tránsito está perfectamente descrito y tiene como dos fases. Vamos a hablar ahora no de lo normal, que es que nuestro mundo emocional y mental, en fin, no esté demasiado densificado y por tanto el proceso de disolución sea moderada o medianamente rápido, y pasemos al plano de luz. En el ámbito de las tradiciones espirituales, algunas hablan de días de los que dura el tránsito. Pero por favor, esto tomarlo solamente de forma metafórica, no tomarlo al pie de la letra. Por ejemplo, en el maltitulado libro tibetano de los muertos se habla de 49 días. Esto no son matemáticas puras. Pueden ser 49 días, pueden ser más días o pueden ser menos días. En el caso del libro tibetano de los muertos, los 49 días es el tiempo que los monjes budistas acompañan al desencarnado. En la tradición budista, cuando alguien fallece, el monje no termina ahí su labor, sino que lo acompaña en el tránsito al que ha desencarnado. Para ello utilizan unos mantras que vienen de la noche de los tiempos, que recitan. Y recitan con esa voz ronca que le sale a los monjes budistas, en el entendimiento que en el tránsito el último sentido que vamos perdiendo es el oído. Y que por tanto todavía se puede mantener una comunicación con el desencarnado, eso sí, con un tono de vibración muy peculiar, y lo que leen, ese mantra, es una llamada continua a que siga su camino, a que no se detenga, a que no mire a esta orilla, sino que ya ponga toda su atención a la siguiente orilla. Y le están recordando permanentemente al desencarnado que siga su camino, que continúe para adelante. En el ámbito católico esto ha existido. Ha habido una orden llamada la de los fosenses que durante mucho tiempo han gestionado cementerios en España. Y los fosenses no solamente enterraban a los muertos, sino que le hacían este acompañamiento después. Dentro de la orden de los fosenses hubo una especie de división, porque esto parece que lo habían olvidado, y hubo una división que organizaron la orden de la resurrección, que hacen también esta labor, acompañar al fallecido más allá del fallecimiento, acompañarlo en el tránsito. Pero aunque, como en este libro budista, se hable de 49 días, estos formatos son metafóricos, pueden ser más o pueden ser menos. En el caso de que una persona tenga muy densificado su componente emocional y mental, lo primero que va a experienciar en el tránsito es no darse cuenta que se ha muerto. Esta es la plasmación vivencial que tiene cuando una persona, su mundo emocional, su mundo mental, está muy cargado. Yo quería preguntar, ¿sí? Claro, por supuesto. Pregunta a la compañera o plantea a la compañera si esos lazos emocionales pueden ser la gente que deja y que tú quieres. Ahora irán saliendo algunos casos. Hay un caso precioso que yo tuve oportunidad de vivir, de una señora que fallece en accidente de tráfico. Esa señora se queda pillada en el tránsito. No quiere irse al plano de luz, toda su obsesión es seguir en contacto con el plano físico. ¿Por qué? Porque en el momento de su fallecimiento tiene una hija de 4 años y un hijo de 2 años. Y ella dice que ya no se va, que ella quiere seguir aquí. Pero si estás muerta, no puedes seguir en el plano físico. Bueno, pues lo más cerca posible del plano físico. Y no había forma de que siguiera su camino hacia el plano de luz. Ahora hablaremos de eso. Cuando nuestro mundo emocional y mental está cargado, lo primero es que no nos damos cuenta que hemos fallecido. Y seguimos haciendo nuestra vida ordinaria como si estuviéramos vivos. Incluso vamos a nuestro trabajo. Tiene bemoles, ¿verdad? Incluso muerto va a seguir trabajando, hombre. Libérate ya. Libérate ya. Hasta muerto va a seguir trabajando. Sin embargo, hay algo que te lleva a creer que sigues vivo. Yo sé que esto cuesta trabajo entenderlo. Bueno, vamos a ver, un muerto, ¿cómo no se va a dar cuenta que está muerto? ¿Cómo va a poder seguir haciendo su vida normal? Esto es absurdo. La película del sexto sentido. Si no la habéis visto, verla. Si la habéis visto, volverla a ver. Sabiendo el final, que es que él está muerto, verla otra vez. Porque lo va narrando de una forma preciosa. Y aunque le veáis 10 veces, veis que las cosas que va viviendo Bruce Willis, él estando muerto siempre da una explicación como si estuviera vivo. No me detengo en ello, pero en particular, él sigue volviendo a su casa y sigue hablando con su mujer y sigue queriendo tener conexión con su mujer. ¿A Bruce Willis? No, no lo ve nadie. El niño. A Bruce Willis, como está muerto, solo lo ve el niño. Pero él cree que lo ve todo el mundo. Él sí cree que lo ve todo el mundo porque no sabe, no se da cuenta que está muerto. Pero claro, él se pone delante de su señora y le habla. Y la señora no le responde porque la señora no tiene el don que tiene el niño y no lo ve. Él le da una explicación. Siempre buscan explicaciones. Vaya tela lo enfadada que está conmigo. Y es verdad que él, en su vida cotidiana, antes de morir, siempre llegaba tarde, la profesión le atraía mucho y siempre estaba liado. Y dice, otra vez se enfadó mi mujer conmigo. En la película, si la volvéis a ver o la veis por primera vez, se va viendo cómo esta persona hace su vida normal, entre comillas, estando muerto, y cómo todo encaja para que él crea, y la explicación que él le da para que encaje, para que crea que sigue vivo. Eso sí, hay un momento determinado en el que la realidad se impone. O sea, este primer estadio de no darte cuenta que has muerto es transitorio. Antes o después, la realidad tiene que imponerse y te das cuenta que has muerto. Es lo que le pasa a Bruce Willis en la película, ¿verdad? Hay un momento determinado, hay un accidente delante de él y él ve salir al muerto del accidente. Y entonces cuando él empieza a darse cuenta que él está muerto y por eso ve al muerto. No es que tenga el don como el niño, sino que él al estar muerto está viendo al otro muerto. Ocurre algo en definitiva que permite que te des cuenta. Y entramos en la segunda fase. Estamos hablando cuando los elementos emocionales y mentales están cargados, ¿eh? Entramos en una segunda fase. Si tu elemento emocional y mental no está demasiado cargado, has tardado en darte cuenta. Pero finalmente te das cuenta. Si tu elemento emocional y mental no está muy cargado, al darte cuenta, lo aceptas. Al darte cuenta, lo aceptas. Oye, que estoy muerto y no me había dado cuenta. Y lo aceptas. Es lo que le pasa a Bruce Willis en la película. Bruce Willis en la película, al final de la película, se da cuenta que ha muerto y lo acepta. La escena ya final es muy bonita, que es la despedida de su señora. A la que le está dando la tabarra, entre comillas. Mientras que estaba muerto creyendo que estaba vivo. Es la despedida de su señora. Una despedida que en el mundo de los fallecidos suelen utilizar mucho el ámbito de los sueños. Para tener esa comunicación. Y si recordáis la película, lo que le habéis visto, él hace una despedida muy bonita. Y se despide de la mujer diciéndole que está bien, que se encuentra bien y que siempre la acompañará, aunque sea desde el otro plano. Y Bruce Willis transita al plano de luz. ha dejado atrás ya sus elementos emocionales, sus elementos mentales, están disueltos, y él se va al plano de luz. Bruce Willis se ha dado cuenta por fin, y al darse cuenta, lo ha aceptado. Pero ¿y si no lo acepta? Porque puede ser que no lo acepte. Esta señora, la de la niña de 4 años y el niño de 2, se había dado cuenta que estaba fallecida, pero no lo aceptaba. Ella quería seguir estando en conexión con este plano porque es donde están sus hijos. Hay un caso, haremos un descanso a las 12:30, faltan 10 minutos. Hay un caso que es muy divertido y me encanta contarlo, porque estamos hablando de un tema serio y también nos tenemos que reír, ¿no? Sin olvidar que es un tema serio. Hay un caso muy divertido de un amigo que vive en Sevilla, Antonio López. Antonio tiene el don del que estamos hablando. Y es conocido. En Sevilla es conocido y reconocido por este don. Por supuesto que no todo el mundo se cree este tipo de cosas. Antonio tiene una hermana y la hermana tiene una amiga que gestiona una peluquería en una zona de Sevilla céntrica que es la Alameda de Hércules. La dueña de la peluquería nunca estaría aquí, porque, bueno, hasta que le pasó lo que le pasó, nunca hubiera estado aquí, porque este tipo de cosas, tonterías, patrañas. Pero en su peluquería empiezan a pasar cosas raras. Cuando un desencarnado está en el tránsito, se da cuenta de que ha muerto y no lo acepta, va a buscar todos los medios a su alcance para seguir incidiendo en el plano físico. Va a desarrollar habilidades en el tránsito, en la habitación intermedia, va a desarrollar habilidades para seguir en conexión con el plano físico, porque no quiere irse a otro plano, él quiere seguir aquí. Y aunque físicamente no existe, va a buscar formas para incidir, para influir, para conectar con este plano. Son todos los fenómenos que nos narra la parapsicología. Y es lo que pasaba en esa peluquería. En esa peluquería las luces se encendían y se apagaban. Las sillas se movían solas. Los secadores se encendían y se apagaban cuando le daba la gana. Los peines salían volando. Entonces, la señora que gestionaba la peluquería, que de este tipo de cosas nada de nada, pero claro, se estaba quedando sin clientela. Y eso para ella sí era un serio problema. Entonces, aunque no creía en nada de nada, habló con la hermana de Antonio. Oye, que es su amiga. Y ese hermano mediólogo que tienes, que dice que habla con gente muerta, ¿por qué no le dice que venga para acá? Por ahí están pasando cosas tan raras que yo ya no sé qué pensar. Antonio, no hay que decirle dos veces las cosas, allí se presentó. Pero me llama, me dice, mira Emilio, en una peluquería ahí en la Alameda de Hércules están pasando cosas raras y la dueña quiere que vaya. Vente conmigo, porque ya he hablado con él mucho del tema de la... Vente conmigo, porque a lo mejor allí hay alguien que se ha quedado pillado en el tránsito. Por lo que me ha contado de luces, de ruido, de... Total, que yo me voy con él. La peluquería no es tan grande como este salón, es la mitad de este salón. Y está la señora y 3 chicas que trabajan con ella. 3 chicas jóvenes. La peluquería tiene la instalación de la peluquería y después un lateral tiene como un pequeño vestuario con una ducha donde las empleadas cuando termina la jornada laboral pues se duchaban antes de irse. Bien, la dueña empieza a contarle a Antonio eso, las cosas que están pasando allí. Antonio nos pide que nos pongamos pegados a la pared y él se sienta en medio de la peluquería, en una silla, como estoy yo, ahora mismo sentado, y nosotros detrás, a su espalda. Y él entra en silencio y no habían pasado ni 2 minutos, empieza a hablar. Antonio empieza a hablar. Nosotros escuchamos lo que dice Antonio, no escuchamos nada más, pero está manteniendo un diálogo con algo o con alguien. Se pasa un buen rato, ¿eh?, hablando. Ya cuando termina, se levanta de la silla, se viene con nosotros, dice, efectivamente, aquí está la presencia de un desencarnado. Ese desencarnado sabe que está muerto, pero no se quiere ir de aquí. Y nos cuenta, voy a resumir, la historia del desencarnado. Que, como casi todas estas cosas, se pueden comprobar. Porque tienen nombre y apellidos, porque te cuentan cosas que son comprobables. Esta presencia que hay allí es un desencarnado que en la vida física había vivido en Bilbao. Era comercial de una empresa y había venido a Sevilla a vender los productos de esa empresa, a este establecimiento que estaban fundamentalmente en el centro de Sevilla. La Alameda de Hércules está pegada al centro y él estaba en un hotel alojado, cerquita de los sitios donde tenía que ir por su trabajo. pero uno de los días iba a venir hasta en Sevilla 3 o 4 días. El segundo o el tercer día, al volver por la tarde hacia el hotel, le dio un infarto de corazón. Cayó al suelo, lo atendieron 2 chicos franceses que pasaban por allí, llamaron a urgencias, pero cuando urgencia llegó, lo único que pudieron fue confirmar que este señor había fallecido. El nombre del señor, el fallecimiento en la calle Amor de Dios, que fue donde falleció, la atención por parte de los servicios de urgencia, todo esto se pudo comprobar. Que no es un tema, todo esto se pudo comprobar. Este señor de Bilbao, cuando lo que le cuenta Antonio es que cuando fallece, él no se dio cuenta que había fallecido. Y que durante 2 días o 3 estuvo manteniendo su vida cotidiana. Iba al hotel, iba a vender el producto, no vendía ninguno, claro. Y había entendido que aquí en Sevilla la gente es muy mal educada, porque ni le hablaba, no le veían las puertas. Pero él le daba una explicación, siempre le daba una explicación a todo. Siempre le daba una explicación. El recepcionista del hotel que no lo saludaba, pero en fin, desde aquí la gente tiene tan fatalmente educado. Él le daba una explicación a las cosas. Eso sí, al segundo o al tercer día, en ese ajetreo que traía el hombre de ir y volver, porque seguía trabajando, al pasar por el mismo sitio donde se había producido el infarto, se dio cuenta. Algo le hizo darse cuenta, pero si yo me he caído aquí, me he muerto. Empezó a recordarlo, empezó a percibirlo, estoy muerto. En ese momento narra este señor de Bilbao que se quedó aturdido, sin saber qué hacer. Y por la acera de enfrente, la calle Amor de Dios es muy, muy estrecha, por la acera de enfrente pasa una morena muy guapa. Esto no es broma, es tal como lo describe. Y dice, bueno, y yo como no sabía muy bien lo que hacer, me fui detrás de la morena. Sigue a la morena entra en una casa, él se va detrás de la morena y la morena entra en la peluquería. De hecho, era una de las chicas que trabaja en la peluquería. Y él entonces entra en la peluquería. Desde entonces no había salido de la peluquería. Y él decía que ya estaba muy bien, que estaba rodeado de mujeres todo el día, que la chica era muy guapa, en particular esta morena le gustaba mucho. Y además, estas chicas se duchaban antes de irse. Y él se metía en la ducha. Esto es verídico, ¿eh? Y él se metía en la ducha, fundamentalmente con esta morena que le gustaba mucho. Y estaba desarrollando habilidades, no solamente el mover silla y que es como se entretenía, sino que cuando la morena se metía en la ducha, intentaba manosearla. Y que estaba intentando enjabonarla, pero que no conseguía coger el jabón, que cuando hacía para cogerlo se le escapaba. Hasta este momento, allí todos más o menos estábamos también riéndonos, pero claro, al contar lo del jabón, una de las 3 chicas empieza a gritar, porque llevaba varios días en los que el jabón se le caía continuamente, y ella no le encontraba explicación por qué se le rebalaba el jabón tan continuamente. Claro, era el otro, que no tiene capacidad física como para coger el jabón, pero que puede incidir y contribuía que además de que el jabón per se se resbala, para que el jabón se le resbalara. Esta chica empezó a gritar, la pobre. Este señor se había dado cuenta que estaba fallecido, pero no lo aceptaba en el sentido de que no se iba al plano de luz. Quería seguir aquí, yo aquí estoy estupendamente. La señora esta, la niña de 4 años y el niño de 2, tremendo, ¿verdad? Ella decía que no, que estaba muerta, pero que ella quería seguir lo más cerca posible de sus hijos. Cuando estamos en esa situación, nuestro mundo emocional y mental está cargado, tardamos en darnos cuenta que hemos fallecido, finalmente la realidad se impone y te das cuenta, pero no lo aceptas. ¿Cuánto tiempo podemos estar en esta situación? Puede ser que sea muy largo. A veces influyen cosas, fijaros, recordar el ejemplo de la cometa, ¿no? A veces influyen cosas que por sentido común no tienen ninguno, pero es que los mundos emocionales y mentales, egocéntricos y egoicos de cada uno. Yo conocí otro caso en un pueblo del sur de Badajoz, de un desencarnado, en un pueblo de 10.000 habitantes donde hay 2 ricos. Y esos ricos tenían una relación aparentemente cordial, pero tenían de verdad una gran rivalidad entre ellos. uno de los ricos tiene la mejor casa del pueblo y el otro rico la segunda mejor casa del pueblo. Y el segundo rico siempre ha querido tener la casa del primer rico, pero bueno, era del rico uno y así que no tenía nada que hacer. Pero el rico uno, por llamarlo de alguna forma, muere. La herencia es muy importante. Tiene cinco hijos y hacen lotes. Cuando la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ni idea de estas cosas, pero cuando tienen mucha herencia, se hacen lotes que sean más o menos equiparables económicamente y entre los herederos se sortean los lotes. La casa, junto con otras propiedades, estaba en uno de los lotes y en el sorteo ante notario le toca al hijo pequeño, que estaba el pobre tieso. Y lo que hace el hijo pequeño es poner en venta todo lo que le ha tocado en la herencia, entre ellos la casa. Cuando la casa se pone en venta, el otro rico dice, ah, esta es la mía, la casa que yo siempre he querido tener, la compro. Y la compra a buen precio, se la compra al chico, y se va a vivir a la casa. Pero el rico uno, desencarnado, su mundo mental y emocional estaba cargadillo. Tenía apegos materiales, tenía elementos de conflicto en su vida, y estaba en el tránsito, no había ido al plano de luz. Y en el tránsito él quería estar, se había dado cuenta que está muerto, pero quería estar aquí, porque la vida que le iba es esta vida de aquí. Y cuando ve que su rival se ha metido en su casa, dice que esto ni hablar, ¿no? Y en esa casa empieza a pasar de todo. El rico dos, que no es tonto, a la semana de que allí pasa de todo, dice, este es el otro, que claro, no está dispuesto a que yo viva en la que fue su casa. Este señor dejó la casa y la puso en venta. Creo que sigue en venta. Yo le digo a la gente, hombre, compradla, es una oportunidad. Que posiblemente el desencarnado esté negro porque fue este el que la habitó. Lo mismo si la habita otro, le da igual, ¿no? No, no, yo no quiero correr riesgo. Nadie quiere comprar la casa sigue ahí. Este señor, el desencarnado, desarrolló habilidades para incidir en la casa y asustar al otro para que se fuera. Cuando desencarnamos, puede ser que primero no nos demos cuenta, cuando nos demos cuenta, que no lo aceptemos. El ejemplo de la señora con los niños, el ejemplo de este señor de Bilbao, el ejemplo de este señor del pueblo de Extremadura, son ejemplos que nos van a servir para cuando volvamos seguir profundizando más en este asunto. Son ahora mismo las 12:30, 15 minutitos de descanso y a la 1:45 volvemos. Y continuamos con el aplauso. Aplauso para Satya, que ya ha arreglado el famoso sonido, el cartel y todo está en orden, ¿vale? Y a vosotros por vuestra paciencia. Gracias a Alberto, se me quedó antes. Miguel, Alberto, que nos ayudó también, el colaborador. Gracias a Enrique Moya por la presencia en esta conferencia, que estuvo un lujo tenerlo aquí con nosotros. En algún momento tendrá que colaborar también con la ventana con alguna charla o algo. Lo intentaremos a ver. Bueno, aprovecho este momento para hacer entrega a Emilio Carrillo de una placa, un agradecimiento por toda la confianza y apoyo que me está prestando. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. De todo corazón. Abrió las puertas de su casa en Sevilla sin conocerme de nada para la primera entrevista y ya tenemos varias visitas con Emilio. Muchísimas gracias. ¿Ya está? Bien, continuamos donde estábamos. Siempre en los descansos hay personas que me plantean algunos asuntos, porque a lo mejor se le hace difícil, ¿no?, el plantearlo en público. Arranco con dos temas que viene además al caso del punto en el que estamos. Hemos hablado de esas ataduras mentales y emocionales, hemos hecho referencia a cómo eso se plasma en la no percepción de que uno ha fallecido, aunque antes o después eso se impone, y a partir del momento en el que te das cuenta la posibilidad, la disyuntiva de que lo aceptes o de que no lo aceptes. Hemos hablado también de casos concretos donde no se produce esa aceptación. Con relación a la comunicación que se produce en el tránsito con nosotros, es decir, los que ya se han dado cuenta que han fallecido, porque mientras que no se dan cuenta están aquí, pero haciendo su vida cotidiana y no se, es que no perciben que están muertos. Una vez que se dan cuenta que han fallecido y no lo aceptan, como comentaba antes del descanso, desarrollan habilidades que conocemos por la parapsicología para incidir en el plano físico. Esas habilidades debéis tener en cuenta que están encontrando en el ámbito de las tecnologías un campo nuevo que antes no tenían. Afectar a temas electromagnéticos para un desencarnado que está en el tránsito es más sencillo que mover una silla. Es decir, mover temas materiales es más complicado que incidir en temas electromagnéticos. De ahí, por ejemplo, lo de encender y apagar luces es más sencillo que el tirar un peine. En el ámbito de las tecnologías os voy a contar un caso que se recoge en el libro este de que hay después de la muerte, que vivió una de las personas que han colaborado conmigo, que es una médico homeópata de Barcelona, tiene consultas en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, y es una persona que percibe, de estas que tienen este don que hemos compartido. Se llama Lourdes Tornos. Lourdes Tornos comparte un caso con nosotros que sirve para que percibamos cómo, aunque parezca una locura absoluta, el campo electromagnético le da un juego a los desencarnados que están en tránsito, y también el entender lo que a veces se habla de que los desencarnados que están en tránsito pueden como adherirse a alguna persona que está encarnada. No estoy hablando de posesiones demoníacas, no, estoy hablando de que gente que está en el tránsito, que no aceptan su muerte, a veces se pegan, se asocian a personas vivas que están viviendo circunstancias vitales parecidas a las que a ese que está en el tránsito o a esa que está en el tránsito le está haciendo quedarse en el tránsito. O sea, esos temas emocionales, mentales que el desencarnado está viviendo, hay alguien aquí en el plano físico que también lo está viviendo. Y este desencarnado o desencarnada se asocia, se pega a esa persona viva porque por frecuencia vibracional, por sintonía, hay una similitud. El caso que os comento es de una paciente de Lourdes Tornos que llega a su consulta con un problema sencillo de resolver. Y es una chica que tiene dificultades para hablar en público. Pero no me refiero a dar conferencias, me refiero que cuando está con los amigos, cuando está con la familia, le cuesta expresarse. Tiene como un miedo escénico, pero en el ámbito familiar, en el ámbito de la amistad. Y ante esa traba que tiene, se dirige a Lourdes, como médico homeópata, a ver si la puede ayudar. Para Lourdes, un caso como este son 3-4 sesiones, no tiene más recorrido el tema. Es un tema de transmitir confianza a la persona, se le acompaña con algún producto homeopático. En 3 o 4 sesiones está el tema resuelto. Sin embargo, con esta chica pasaba el tiempo, pasaban las sesiones y no había forma, no había avances. Y eso a Lourdes la tenía desconcertada. Una mañana al levantarse, en el móvil de Lourdes hay un WhatsApp de esta chica. Cosa que a ella le extraña mucho, porque aunque sus pacientes tienen su teléfono, pero ella tiene estrictamente prohibido que lo utilicen salvo temas de emergencia. Y nunca, por supuesto, para enviar un WhatsApp. Pero hay un WhatsApp de esta chica, que procede del móvil de esta chica, que ya tiene grabado en su agenda. Y el WhatsApp, además de que le extraña que le envíe un WhatsApp, le extraña el contenido, porque lo que pone el WhatsApp es mezzosoprano, que como sabéis, dentro de las personas que cantan, es una gama, ¿no? Mezzosoprano. ¡Qué cosa más extraña! Total, que entonces Lourdes llama a la chica, oye, este WhatsApp que me has enviado, ¿a qué se debe? Dice, Lourdes, yo no te he enviado ningún WhatsApp. ¿Cómo que no me ha enviado WhatsApp? Mira tu teléfono, me has enviado un WhatsApp a tal hora que pone mezzosoprano. La chica mira el teléfono, dice, oye, pues es verdad, pero yo te aseguro que yo no te he enviado este WhatsApp. Cosa más extraña. Total, que Lourdes lo que opta es por guardar silencio, centrarse y a ver si percibe algo, porque ya tiene esa posibilidad de percibir. Y a los pocos minutos ella empieza a percibir, está en su casa, ¿eh? Esto sucede en su casa, empieza a percibir una presencia. Y con esa presencia, poco a poco, va estableciendo una comunicación. Y lo que le dice esa presencia es que ella, que es una desencarnada, vamos a llamarle una señora desencarnada, es la que ha utilizado el teléfono de la chica para enviarle el WhatsApp. Y que le ha enviado un WhatsApp porque ella necesita que le ayude, porque ella no es capaz de hacer el tránsito. Y necesita apoyo. Y en Lourdes cree que puede tener ese apoyo. Y le cuenta a Lourdes cuál es su estado emocional, su estado mental, las cuestiones que la están atando. Y hay un elemento, no es el único, ¿eh? Pero hay un elemento que es que ella tiene un sentido enorme de culpabilidad por haber derrochado, por no haber utilizado adecuadamente el don que ella tenía, que era el don de cantar, porque ella era mezzosoprano y de hecho había hecho carrera musical. Lo que le ocurre, o le ocurría, es que cada vez que salía un escenario ella lo pasaba fatal. Y era cantante y actuaba, pero cada vez que salía a escena era un martirio auténtico. Lo pasaba tan mal que decidió dejarlo, con lo que cortó su carrera musical. Y eso a ella le hizo sentirse muy mal. Y cuando estaba desencarnada, ahí había una culpabilidad, una carga que le estaba dificultando. Fijaros, como cada uno es cada uno, ¿eh? Como lo mismo, cualquiera de estas cosas que venimos compartiendo, a lo mejor para cualquiera de nosotros es una absoluta tontería. Pero ojo, a lo mejor algo que a nosotros nos supone una carga, para los demás es una tontería, pero para nosotros sí nos supone una carga. El caso es que esta mujer estaba en el tránsito y eso pesaba como una losa. Como esta chica tenía un problema similar, no porque tuviera que salir a escena, esta chica no quería hablar en escena, pero tenía ese problema porque tenía una dificultad de comunicación y lo pasaba muy mal, pues ella se había asociado a la chica. Y en esa asociación es lo que estaba dificultando a la chica el salir del problema. Y el tratamiento de Lourdes no estaba teniendo resultado con la chica porque la asociación de la desencarnada lo estaba dificultando. Lourdes lo que puso entonces fue todo su cariño y su amor para ayudar a la desencarnada a que siguiera su camino. Y cuando lo consiguió, cuando la desencarnada pasó al plano de luz, el problema de la chica se resolvió en una sesión. Ya está. ¿Cómo se hace ese apoyo a los que están en el tránsito? Porque lo mismo, vosotros y vosotras tenéis seres queridos fallecidos y podéis tener la duda. ¿Estarán en el tránsito o estarán ya en el plano de luz? Y por si acaso estuvieran en el tránsito, ¿qué es lo que podría hacer? Pues mire, lo que se puede hacer es muy simple. Lo mismo que hacen los monjes budistas. Unos mensajes de amor, de sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. No te quedes ahí. Sigue hacia adelante. Hacerlo con el mayor respeto. Que no haya intromisiones de mirar al desencarnado por encima del hombro y decir, pero vaya tío tonto, vaya tía tonta. Ese señor de Bilbao que se queda ahí por la de la peluquería, pero tú eres tonto, sigue ya para adelante, hombre. O al de Bilbao, al de Extremadura con el lío de la casa, ¿no? Intentamos que haya un respeto completo. No mirar a nadie por encima del hombro. Y una intención que se le transmite, de sigue para adelante, llena de amor. Cuando se puede tener percepciones de que esto no es suficiente, se puede entrar en explicaciones, explicarlo. Bien hablando, aunque estéis solos en la habitación, o bien mentalmente, da igual, lo perciben de la misma forma. Hablándolo o simplemente entre comillas por telepatía, aunque en este caso es otra cosa. Comunicarlo. A la señora esta que tenía dificultades para hacer el tránsito, porque tenía una niña de 4 y 2 años, todo lo que se le comunicaba a ella era que se diera cuenta que desde el tránsito cualquier comunicación con el plano físico siempre está lleno de tensión. Es un contacto frío y tenso. Ella quería conectar con sus hijos, con su presencia, pero empezaba a darse cuenta que los niños estaban aterrados, los niños lloraban. Ella intentaba acariciarlo, ella intentaba, pero los chicos lo que percibían era frío, desarmonía y tensión, porque desde el tránsito no podemos aportar otra cosa. Cuando ella se resistía, el mensaje que se le daba es sigue tu camino, porque desde el plano de luz vas a poder acompañar a tus hijos, pero de otra manera. Y esa manera sí es cariñosa, Esa manera sí es armónica, porque el plano de luz tiene esa armonía que no lo tiene este plano intermedio. A ella le costó trabajo aceptarlo, pero finalmente lo aceptó y siguió su camino. Es decir, a veces hay que darle explicaciones. Esas explicaciones también pueden ser a veces, cuando están despistados, como están, es que miren a su lado. Diré, ¿eso que miren a su lado qué es? A veces están como si estuvieran mirando para abajo. Es una imagen metafórica, claro. Como mirando para los pies. Y no se dan cuenta de que, por ejemplo, hay ya formas de luz que están ahí para acompañarlo, pero no lo ven. Lo tienen a su alrededor y no lo ven porque se están mirando los pies, dicho metafóricamente. Y lo que se le invita es a que miren a los lados, que comprueben que están acompañados, que ahí hay formas de luz, ahora hablaremos de ella, formas de luz que están ahí para acompañarte. Amén de esa intención de sigue para adelante con amor, si percibís que ahí hay algunas dificultades, transmitidle estos mensajes, que mira hacia los lados para ver que está acompañado de formas de luz que le van a dar la mano para que pase el túnel de luz al otro plano, y también el que perciba que lo que se puede hacer desde el tránsito siempre está lleno de frialdad, de desarmonía y de tensión. Aquí se percibe así, aquí en el plano físico se percibe así. También es importante que nos quitemos algunas cargas mentales a la hora de interpretar lo que sucede después de la muerte. No me cansaré de decirlo, el tránsito lo hace cada uno con esta vida. ¿Tu tránsito cómo va a ser? Pues cómo es esta vida. Y en el tránsito finalmente vas a vivir experiencia dirigida a que esos elementos emocionales y mentales, esos hilos de la cometa, se vayan disolviendo. Hay un caso específico que es difícil para muchas personas de abordar, me lo ha planteado una persona en el descanso, que es el tema de los suicidios. Y el suicidio. Hay algunos textos que nos dicen que los suicidas tienen que estar en el tránsito un número de años largo, que viene a ser no menos de los años que tendría que haber estado en el plano físico. Es decir, si tú aquí tendrías que haber estado 60 años y te has suicidado a los 30, pues por lo menos 30 años tiene que pasarte en el tránsito. Cuando empecé a indagar sobre ese tipo de asuntos, esto no casaba con lo que yo sentía. Y no solamente no casaba con lo que yo sentía, sino que yo empecé a tener información, gracias a amigos y amigas que ven, de suicidas, que el tránsito lo hacían muy rápido y lo hacían bien, y que estaban en el plano de luz. Y esto no encajaba con lo que, por otra parte, estaba leyendo en algunos textos. Finalmente, ¿qué es lo que puedo compartir con vosotros y con vosotras? La inmensa mayoría de los suicidios no son actos de libre albedrío. Y por tanto, no computan para el desencarnado. Porque realmente no son actos, acciones suyas. Diréis, ¿cómo que no son acciones suyas si se ha suicidado? Hay que escarbar. La inmensa mayoría de los suicidios, el suicidio es la manifestación de un síntoma originado por una enfermedad. Fundamentalmente una enfermedad psíquica. Y el comportamiento suicida no es sino el comportamiento al que esa persona se ve llevado, influido por una enfermedad. De tal forma que el suicidio es el síntoma de la enfermedad. Hay enfermedades en la piel que te producen una mancha en las mejillas, pongamos por caso. Bueno, pues hay enfermedades fundamentalmente psíquicas que lo que producen como síntoma es un estado de desesperación que te impulsa al suicidio. Pero eso es resultado de la influencia de esas circunstancias, en este caso concreto, de esa enfermedad. Es más, hay enfermedades psíquicas que en la medicina oficial, me imagino que con el mejor propósito, pero conllevan a veces medicaciones. Y esas medicaciones tienen un enorme impacto y tienden al suicidio. Hay prospectos de alguna de estas medicaciones que se utilizan en el mundo de las enfermedades psíquicas que además lo dicen. Pueden originar impulsos suicidas. Es que hasta lo dicen. El médico, no obstante, entiende que ante la tesitura que está viviendo esta persona hay que darle esa medicación. No voy a meterme yo en eso. Lo que yo quiero recalcaros es que en estos casos que estamos hablando, haya medicación o no haya medicación como influjo de la enfermedad, aquí no estamos hablando de un suicidio. Esto no es un suicidio. No hay un acto de libre albedrío, no hay un acto de conciencia. De hecho, por eso insisto, yo he tenido experiencia, he conocido muchos casos de suicidas, que tanto el tránsito como su rápida llegada al plano de luz, lo que narran, lo que cuentan, son experiencias fluidas que no casan con esa idea que podemos tener del suicidio. Por fin, retomando el ejemplo del monje budista que llegado un día y una hora dice me voy a ir, daros cuenta que esa persona se está suicidando. Y es un suicidio consciente. Lo que ocurre es que lo hace desde un plano de conciencia, ¿no? Que le lleva a decir, oye, yo ya he vivido lo que tenía que vivir, y pone fin a su vida de una forma consciente y mediante una técnica alquímica de meditación consciente. Esto lo comparto para que, otra de las muchas cosas, que es que el suicidio, que nos tenemos que quitar, ¿no? Tantos velos, tantas interpretaciones dolorosas. ¿Habrá suicidas que de una forma absolutamente consciente lo hacen? Pues lo sabrá. Pero de verdad, creo que son una absoluta minoría en el contexto de los suicidios que conocemos cotidianamente y que son simplemente situaciones, circunstancias de la vida, enfermedades o circunstancias absolutamente extremas, radicalmente extremas, que producen unos trastornos psíquicos, definitivos o transitorios, que tienen esa consecuencia. Antes de hacer el descanso, habíamos hablado de el darte cuenta y el aceptarlo. Habíamos también puesto de manifiesto casos en los que esa aceptación no se produce. Ahora vamos a dedicar un tiempo a hablar del otro plano, a hablar del plano de luz, que es muy importante. Antes de entrar en ese plano de luz, quiero hacer referencia a una experiencia que la he dejado ahí y es, bueno, y la gente, entre comillas, permitidme que lo diga así, normal. Y los que no se quedan pillados. Y las personas que su mundo emocional y mental no está especialmente cargado y hacen el tránsito de una forma fluida. ¿Qué es lo que viven? O el que le ha costado trabajo darse cuenta, pero finalmente se ha dado cuenta que ha fallecido. Y a lo mejor le ha costado trabajo aceptarlo, pero por fin se ha dado cuenta y lo ha aceptado, que es lo que se vive. ¿Vale? A eso vamos a ir ahora. Dime. Y quería preguntar que vida no decide cuándo está antes de reencarnarse, que va a terminar su vida así. No. Es decir, ¿no es una decisión previa igual que el resto? No. No. Ningún alma. La propia forma de muerte es algo que puede ir cambiando durante la propia encarnación física, y un alma no computa. Ahora en el Devachan, cuando hablemos del Devachan, lo comentaremos con más detalle. Un alma no elige suicidarse, sin menoscabo de que se den circunstancias en la vida que provocan ese suicidio. No, no. Vale, gracias. ¿Me escucha? Sí. Sí, perfectamente. En el caso de esta señora que falleció, que dejó a los niños pequeños, si ella eligió el momento y cómo morirse y eligió dejar a esos niños pequeños, ¿qué sentido tiene la negación posterior? Claro. Para comprender esto, te agradezco la pregunta porque me hace hacer una precisión que es importante. Somos una parte perecedera y una parte imperecedera. Vosotros y yo. Coloquialmente, a mí me gusta hablar de que somos coche y conductor. El coche son nuestros componentes perecederos y el conductor los imperecederos. El coche sería, por tanto, los elementos físico, etérico, emocional y mental. Y el conductor, nuestra parte álmica y espiritual. Quien decide es el conductor. Lo que ocurre es que en nuestra vida cotidiana tenemos que darnos cuenta que siempre o a veces estamos tan disociados del conductor que desde el coche no nos damos cuenta de las decisiones del conductor. Estamos tan aferrados al plano físico, estamos tan aferrados al coche, que no percibimos lo que tiene que ver con el conductor. Quien toma la decisión es el conductor, pero nosotros desde nuestro mundo mental no nos damos cuenta. Desde nuestro mundo mental y desde nuestro mundo emocional. El monje del ejemplo, él desde su mundo mental sí percibe el mensaje de su conductor. Sí percibe que el conductor ha dicho, ya está, ya he vivido lo que tenía que vivir. Y como él no está identificado, no está aferrado al plano físico, le permite percibir la decisión de quien realmente es, y eso se percibe en el ámbito emocional y mental del monje, que afronta ese proceso con la normalidad y la conciencia que hemos comentado. Pero claro, si nosotros estamos muy identificados con el coche, no tenemos conexión, entre comillas, con el conductor, es como si, no se produce, pero es como si se hubiera producido un corte, desde nuestro mundo emocional y mental no percibimos, no nos damos cuenta de las decisiones que estamos tomando. Y la vibración, la densificación de nuestro mundo emocional y mental se produce, y eso es lo que es rémora, son las ataduras, es ese trozo del cohete que no terminamos de soltar. Volviendo al trozo del cohete, daros cuenta que cuando se lanza el cohete, lo primero que el cohete suelta es una gran parte del cohete, que es el que tenía el combustible que se ha utilizado para la explosión. Claro, una vez que el cohete ha subido, el combustible se ha gastado, pero ahí está todavía ese tanque enorme donde estaban los muchos litros de combustible ahí almacenados. Eso se convierte en una rémora. Eso sería algo parecido a nuestro cuerpo físico y etérico. Nos ha servido para lo que nos ha servido, ha fallecido, pues lo dejas atrás. Pero el emocional y el mental son como otros componentes del cohete que soltarlos vamos a tardar más o menos, tal como venimos diciendo, en función de su mayor o menor densidad. Y esa densidad se produce porque hay una disociación de lo que realmente somos. Una persona que esté viviendo en consonancia con lo que realmente somos, como un conductor consciente, el tránsito es limpio, fluidísimo. Puede durar poquísimo tiempo porque no hay ningún elemento de carga. Tenedlo en cuenta. Vamos a jugar como al juego ese que hay de la patata, creo. Se levanta la mano cuando tenga el micro, hasta que le tenga el micro. Bueno, el suicida entonces que decide quitarse la vida, que no es que esté deprimido, ni que tenga una enfermedad, ni que algo alrededor de él que por eso lo decide, ¿no? Pero no es una cosa fuerte, impactante, sino simplemente, no sé, algo le pasará cuando se quita la vida. Digo yo, esa persona que se quita la vida y decide quitársela, ¿qué es? ¿Por lo imperecedero o por lo otro? Siempre. Cuando se produce un suicidio... ¿Es consciente, me refiero? Cuando se produce un suicidio, el conductor no está presente. Es decir, si el conductor tiene una presencia en tu vida, eso conlleva confianza en la vida, conlleva aceptación y conlleva vivir las circunstancias de la vida aceptándolas. Aunque a tu mente no le guste, la acepta porque cuando se vive desde el conductor, sabes que todo en tu vida tiene su porqué y su para qué. Sea una enfermedad, sea una circunstancia A, B o C que la mente califica negativa, cuando vivimos desde la conciencia de lo que realmente somos, no hay ningún acto de ese nivel. Ahora bien, eso no significa culpabilizar ni creer que el suicida, como comentaba por los ejemplos que he puesto, esté condenado a un tránsito tremendo o esté condenado a no entrar en el plano de luz. Recordar que la religión en este tema lo han dogmatizado tanto que a los suicidas se le negaba incluso ser enterrado en los cementerios religiosos, se le enterraba en los cementerios civiles, como diciendo que este es un alma ya que no tiene perdón. Esos son, perdonadme que lo diga así, absolutos disparates, ¿no? Absolutos disparates. Cuando el suicidio se produce, podemos pensar nosotros, es que esta persona en su vida no había una enfermedad psíquica o no había unas experiencias de depresión o de situaciones tan tremebundas como para explicar esto que yo acabo de comentar antes, de que el suicidio se convierte en un síntoma de esa enfermedad o de esa situación. Ante esto, ojo, no me cansaré de decirlo, cada uno es cada uno. Y lo que a ti te puede parecer que es algo que no tiene motivo, para esa persona lo puede estar viviendo de una manera que sea traumática. Y es que eso no hay forma de saberlo salvo la propia persona. Y lo que podemos hacer nosotros son intentos de interpretación, pero son intentos de interpretación. Yo tengo una amiga que hizo una educación, ella y su marido, hicieron una educación preciosa de su hijo, basado en los dones y talentos. De hecho, cuando era pequeño no lo llevaron al colegio. Le dieron la educación en casa, la formación en casa, para formarlo mucho en las cualidades que él tenía. Y ya cuando llegó la época del instituto, el chico, para meterse ya en el sistema educativo normal, empezó a ir al instituto. Y aparentemente era normal. Un día estaban comiendo en el salón de su casa, con la terraza al lado, era verano, la terraza estaba abierta, el chico se levantó, se fue al balcón y se tiró. ¿Qué es lo que estaba viviendo? Los padres no lo sabían, pero estaba viviendo una situación de, no sé cómo llamarlo, de bullying, de acoso en el colegio. Él, que nunca había vivido en ámbitos colectivos, ahí estaba viviendo algo que a lo mejor para otra persona es lo normal en las clases. Pero a él, que por decirlo de alguna manera venía muy limpio, eso se le hizo imposible de soportar. Claro, si tú describes lo que esa persona estaba viviendo en el aula, dice, pero eso no es como para suicidarse. Vamos a ver, cada uno es cada uno. Y para ese chico se le hizo imposible. Salen demasiadas noticias, lo que pasa es que los periódicos lo tienen ahí muy perdido, por ejemplo, de suicidios por los desahucios. El otro día, hace una semana, se ha producido el último que yo conozca, ¿no? Dice, hombre, pues tampoco es para tanto. Dice, hombre, sí, es para tanto que te quiten tu casa, pero de eso a quitarte la vida. Es que depende, es decir, es que el intentar nosotros meternos en la otra persona para explicarla, cada uno es cada uno. Yo lo que haría ahí es un llamamiento a que no juzguemos, y que lo que nos inspire sea la compasión y el amor, ¿no? Y mi convencimiento absoluto, por lo que estamos compartiendo hoy aquí, por lo que compartí en la charla ayer, por lo que comparto en todo sitio y por lo que vivo, es que en todo está el amor. Y que cuando nos hacen explicaciones muy tremebundas, normalmente, no me atrevo a decir que en todos los casos, pero normalmente no son ciertas. Porque no tengo ningún tipo de duda que hay un orden divino en todo. Y ese orden divino está lleno de amor. Y el tema de los castigos, de no sé qué, de no sé cuánto, ojo. Y el tema de la culpa. El tema de la culpa. Fijaros, otro tema importante, la culpa. El factor de amarre que hace en el tránsito, las dificultades que nos causa en el tránsito. Os pongo un ejemplo, que es precioso, y además está descrito en el libro tibetano de los muertos. Y es muy curioso, y es un elemento muy importante de información sobre la culpa. Cuando los monjes tibetanos empiezan a ese rezo que os digo, que están 49 días, hay un momento en el que ya se está llegando al final de esos 49 días. Y entonces sus cánticos van dirigidos a que el desencarnado no le haga caso al viejo de la balanza. ¿Qué es eso del viejo de la balanza? ¿Qué es eso del viejo de la balanza? Mirad, el viejo de la balanza no existe. Lo más probable es que nosotros en nuestro tránsito no aparezca ningún viejo con ninguna balanza por ninguna parte. Pero ojo, si tú tienes una creencia religiosa en el que cuando vas a entrar en el cielo va a estar, permitidme la broma, San Pedro con la libreta, si tú eso te lo crees, si tú eso lo tienes en tu sistema de creencia, en el tránsito, hablando de esa culpa, cuando ya ves el túnel de luz, cuando ya has completado el tránsito y ya tienes el túnel de luz ahí para entrar, puede ser que te surja esa duda. Oye, ¿y si ahí está el viejo de la balanza? ¿Y si ahí está San Pedro con la libreta? Y me dice, oye, antes de entrar, ven para acá. Y me va a ajustar las cuentas. Y claro, puede ser que las cuentas tengan saldo positivo, puede ser que me mande al infierno. Ante eso me quedo aquí. Y no transito, me quedo aquí. Hasta eso llegamos. Y en el libro tibetano de los muertos se dice, sigue para adelante. Si ves a un viejo de la balanza, porque en tu sistema de creencia, no le hagan ni caso, porque nadie te puede juzgar. Eres tú contigo mismo. Todo esto que estamos hablando eres tú contigo mismo. Es que no hay más. Pero hay todas estas situaciones de culpa, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto que estamos comentando tiene que ver con nuestra vida de ahora. Que ese es el nexo que no quiero que perdamos nunca. Que estamos hablando de la muerte cuando suceda, pero eso tiene que ver con nuestra vida de ahora. Porque con nuestra vida de ahora estamos fabricando lo que va a ser nuestra muerte. Se produzca dentro de un minuto o se produzca dentro de 20 años. Sí, allá al fondo. Sí, yo quería preguntarle, ¿se oye? Sí, sí, perfectamente. Vale. Nos estamos centrando en cuando el difunto acepta o no acepta el pasar al plano de luz. Pero ¿y cuando somos los presentes, los vivos, los que no aceptamos eso? Perfecto. Las ataduras, los hilos de la cometa, derivan del estado emocional y mental del desencarnado. Cuando estamos ante un moribundo y el moribundo va a desencarnar, ahora hablaremos cuando ya ha desencarnado y lleva un tiempo desencarnado, pero cuando el moribundo va a desencarnar, por lo que venimos compartiendo, coincidiréis conmigo la importancia de generar un estado de paz lo mayor posible, para no alterarlo. Lo lógico es que cuando una persona tiene una enfermedad terminal, primero que lo sepa, porque le estamos negando una información que es fundamental, porque le puede servir para prepararse adecuadamente para el tránsito. Y en el momento en donde está a punto de producirse el fallecimiento, lo que, por sentido común también, y por lo que estamos compartiendo, debemos generar es un ambiente lo más sereno, lo más tranquilo, donde está este desencarnado, este moribundo pueda desencarnar con la mayor consciencia posible y con la mayor tranquilidad posible. Venga, ya te vas. En cuanto que salgas del cuerpo, sigue tu camino. Que no haya nada aquí que te pille. Por supuesto, nosotros menos. Te queremos, nos quieres. Sigue tu camino. A veces nuestra ignorancia, no se puede llamar de otra forma, origina aquí todo lo contrario. Origina aquí auténticas convulsiones, llantos, sollozos, gritos. Efectivamente, eso ata. Eso ata. No tendríamos que hablar de una atadura demasiado potente, pero ojo, depende. Porque hay personas que, cuando el fallecido ha fallecido, no es que tengan ahí un sufrimiento y uno durante horas o durante días, sino que eso se mantiene en el tiempo. Y eso genera en el desencarnado una sensación de culpa. Hay que verla con mi fallecimiento, el dolor que he originado. Y eso origina una culpa. Y esa culpa retiene. O puede retener, cada uno es cada uno, pero puede retener, puede ser una causa de atadura. Con los que estamos aquí, de verdad, si queremos a las personas que han desencarnado, lo que tenemos es que evitar esos estados de ánimo truculentos y todo lo contrario. Mensajes de amor, de que siga su camino, de que bajo ningún concepto se esté pendiente de nosotros ni esté ahí, que siga su camino. Tenemos que tener la seguridad, además, hablaremos ahora, de que en el plano de luz siga habiendo una conexión, siga habiendo un acompañamiento, pero intentar no eliminar este tipo de cosas. Miguel. Sí. Enlazando con esto último que comparte la compañera, yo he vivido hace poco dos casos con sus analogías y sus diferencias. Pero antes de pasar escuetamente a compartir esto, sí me gustaría, porque me nace de dentro y siento que con las personas que he hablado es un sentir general, agradecerte personalmente, Emilio, que eso de la muerte, el miedo a la muerte, que nos han metido ahí como pues tú con esa facilidad de compartir, la forma en que lo haces, desdramatizando el miedo a la muerte en forma divertida, algo que si aprendemos a quitarle el miedo a la muerte, tendremos más posibilidad de vivir la vida sin miedo y con más alegría. O sea que agradecerte tu forma, tu claridad y la alegría con que compartes algo tan trágico como nos han vendido de la muerte. Eso de entrada. Luego, en enero, os quiero compartir rápidamente dos experiencias vividas sobre la muerte. En las Navidades, después de haber cumplido mi madre 89 años, la forma en que se hizo, y hace una semana la muerte de mi cuñada. Analogía en cuanto a eso. Primero, la aceptación que iba teniendo mi madre en cuanto a que, bueno, pues 89 años, ya casi 90, yo creo que ya he vivido bastante. Y una mujer de mucho carácter, dejarse llevar, dejarse atender, aceptar todo con amor y con un brillo y con una aceptación en su mirada, que tuvo una muerte muy dulce y muy rápida. Nosotros pensamos que íbamos a tener madre, hablamos entre nosotros, ¿qué tal esta mamá? Tenemos madre para rato todavía. Bueno, la forma en que lo hizo fue rápida, de una forma muy dulce, cosa que en la muerte de mi cuñado recientemente, pues viene arrastrando durante mucho tiempo, y la no aceptación, decir, bueno, qué injusta es la vida, tanto que me han venido a hacer, son dos cosas muy diferente. Ahora, analogías. Curiosamente, mi madre sí que, por lo que me contaba mi hermano, una o dos semanas antes de fallecer, en forma rápida y muy dulce, le comentaba a mi hermano diciendo, pero no veis vosotros si está la habitación llena de gente, pero no os dais cuenta, y sobre todo algo que mi hermano no entendía, dice, y la mamá, si la mamá está diciendo, me está diciendo con la mano, ¡bum, bum! Mi hermana Paulita, que murió a los 3 años. Ella ya estaba. Claro, aquí la gran pregunta, enlazando con lo último que decía esta compañera, es la otra postura de mi cuñada. Toda la vida, ha habido mucho cariño, pero su enfoque de la vida y de la mía muy diferente. Ella siempre ha pensado, y he tenido grandes conversaciones, mira Miguel, no me vengas con mi manga, si yo te tengo mucho cariño y te agradezco estas cositas que tú quieras compartirme, pero yo me muero y aquí se acabó todo. Y yo estoy viviendo ahora la tormenta emocional de la que tú me hablas de mi hermano, que por otra parte yo no sé, claro, mi cuñada, que yo no estuve desde ese momento mandándole luz y que, pero hasta qué punto le está reteniendo el sufrimiento, la guerra que tiene mi hermano con la vida, esto es injusto, los planes que habíamos hecho, tanto sufrir, ¿para qué? O sea, eso, entonces le puedo retener. Entonces, son dos realidades vividas recientemente, pero la aceptación o no aceptación claramente vivida. Claro que sí. Gracias, Miguel, por compartirlo. Debemos tener, o sea, incluso en casos como el de tu cuñada, debemos mantener la tranquilidad en el sentido de que esos agarres emocionales, mentales, salvo que de verdad tengan su basamento en circunstancias muy duras, en mucha maldad, no suelen, es decir, se disuelven. En lo que nosotros llamamos tiempo, que no tiene que ver con el tiempo allí, claro, en lo que nosotros llamamos tiempo puede tardar un tiempo, pero el concepto purgatorio, aunque la palabra no nos guste, significa que se va purgando, que se va purificando, que se va disolviendo. Con lo cual, aunque hay una situación dura, esa tensión, esa inclinación, esa orientación hacia que se vaya disolviendo es ineludible. Salvo en situaciones, insisto, excepcionales de lo que llamamos infierno, Avicii, que clac. Pero eso ahí tiene que haber mucha maldad. Tiene que haber mucha maldad, no es posible de otra manera. Cuando nuestro mundo emocional y mental no está cargado y por tanto fallecemos, es lo que va a pasar a vosotros y a vosotras. Llegó el momento de lo que estuvimos compartiendo aquella mañana de sábado. Aquí está. Y vais a verlo. Y seguro que vuestra alma, dejadme que avance un poquito, seguro que vuestra alma, esto que estamos compartiendo aquí, lo va a recordar para ese momento. Va a aparecer. Y vais a seguir vuestro camino. Y esas tensiones que tengáis hacia el plano físico, vais a decir, no, no. Ha llegado el momento de seguir. En ese seguimiento no tener ningún miedo. Hoy día hay mucha información en internet de que ahí hay seres que aparentan ser de luz, pero que no son de luz y que lo que hacen es engañarte para que vuelvas a encarnar, porque ellos lo que quieren es precisamente seguir chupando tu energía. Quitaros esas cosas de la cabeza. En el tránsito nadie puede influir en ti salvo tú mismo. O salvo tus sistemas de creencias, que tú fabriques una realidad, que entonces eres tú el que estás abriendo las puertas a esas influencias. Y es verdad que en el tránsito hay formas de luz, pero las formas de luz que hay o son seres queridos, ahora vamos a hablar de ellos, que te ayudan, o también hay entidades de luz que están ahí precisamente para ayudar. Son entidades de luz que están, su servicio es ese, lo hacen en el tránsito. Cuando nos damos cuenta que hemos muerto y lo aceptamos, haya sido rápido o haya tardado, lo primero que percibimos es que estamos fuera del cuerpo, que no tenemos una realidad física. Yo en mi experiencia lo que me vi fue mi cuerpo tumbado en la cama de la UCI y yo que me sentaba y salía de mi cuerpo. Pues ya está. Debido a lo que he vivido, un infarto pulmonar, ya está, he fallecido. Lo que a continuación se percibe una vez que te has dado cuenta y lo has aceptado es que la vida que has dejado atrás la ves íntegramente. La vida que acabas de dejar, vamos, que acabas de dejar, o si has tardado en darte cuenta, en fin, la vida que has dejado atrás, la ves, la recuerdas íntegramente. Y la recuerdas de un solo vistazo. Esto aquí no se puede explicar porque nosotros vivimos en un contexto de tiempo donde esto se hace muy difícil de explicar. Yo solo puedo explicarlo como el tener un vaso de agua y un chip. Te metes el chip en la boca y te lo tragas. Y al tragarte el chip de tu vida, ¡plaf!, la ves íntegra, entera. Y esto es una cosa preciosa porque lo que, si ya has aceptado, te has dado cuenta y has aceptado, quiere decir que ya estás en armonía, ya estás en paz. El cohete ya está dispuesto a entrar en el otro plano. Y el ver tu vida íntegramente, esto lo consolida más, porque es ese momento mágico en el que ves que todo ha tenido su sentido. Todo. Eso que ahora mismo los familiares que nos ha contado Miguel no ven. Pero ¿esto por qué? Esto es injusto. Todo tiene su sentido. Los encuentros, los desencuentros, las pérdidas, los sapos que aparecen en la vida, las noches oscuras, las noches luminosas, todo tiene su sentido. Y ves tu vida, y ves que eso que a ti no te gustó que pasara, pero te sirvió para que después esa puerta que se cerró posibilitó que se abriera esa puerta, que abrió esa puerta, que abrió esa puerta, y es como una especie de diagrama de tu vida donde todo ves que tiene un sentido profundo. Ves también y percibes la interacción que ha tenido con la gente, porque las situaciones las ves, es como si fuera un tema más holográfico y más holístico, y no solo ves tus sensaciones, no solo recuerdas tus sensaciones del momento, sino cómo los demás vivieron ese momento contigo. Es una experiencia gratísima y muy rápida, porque lo ves todo en un momento. A continuación, es cuando suele aparecer esta forma de luz. En mi caso, mi padre y mi madre. Mejor dicho, me explico mejor. Junto a la cama aparecen dos formas de luz que yo asocio con mi padre y con mi madre. Pregunta del millón, ¿y por qué sabe que son tu padre y tu madre? Es decir, ¿por qué sabe que son las dimensiones álmicas espirituales que encarnaron como tu padre y como tu madre? También es difícil de explicar. Pero dándole vueltas, el ejemplo que me he puesto a mí mismo lo pongo a vosotros. Vamos a salir de aquí a las 2 y algo de la tarde. Vamos a suponer que nos metemos por ahí, a la derecha del hotel, donde está la calle Ávila y la calle Góngora, que son calles populares, y andando por esas calles, camino del coche que tenemos aparcado, de cualquier casa nos llega olor de comida. Es normal, es la hora de la comida, estarán haciendo la comida en cualquier casa. Vamos a suponer que es un guiso de lentejas, y te llega el olor del guiso de lentejas. Coincidiréis conmigo que al llegarte el olor del guiso de lentejas, tú no estás viendo nada, estás en medio de la calle. De hecho, no sabes muy bien ni de qué casa te llega el olor. Pero en cuanto que te llega el olor del guiso de lenteja, tú ves las lentejas, las ves. En tu cabeza aparecen las lentejas. No solamente en la olla, es que puedes verla incluso ya en el plato. Incluso a lo mejor lo saboreas. El olor ha producido la imagen nítida. Bueno, pues estas figuras de luz, su presencia, tienen una fragancia. Posiblemente sea una frecuencia vibracional que tú asocias con lo que fue tu padre y tu madre. Hasta el punto de que le puedas dar una percepción casi física, como pasa con las lentejas. No la estás viendo, pero la estás viendo. Y yo no tuve ninguna duda. Mi padre y mi madre. Y mi madre me dice, ¿cómo estás, Emilio? Yo sabía que me refería no a mi estado físico, sino a cómo me encontraba en ese momento. Yo le dije, la verdad, estoy maravillosamente, en paz y en gozo. Y ya aparecieron los hermanos de mi madre, con mi tía María por medio, como os comentaba antes, y con ellos me metí en el túnel de luz. Ya está. ¿Puede haber algo ahí que una persona que está en absoluta paz se tome un tiempo antes de entrar en el túnel de luz? Fijaros, estamos hablando de alguien que está en absoluta paz, ¿eh? ¿Puede ser que, estando en paz, te tomes un tiempo? Comparto con vosotros un caso para mí reciente. En agosto del año pasado, una persona que, gente que estáis aquí lo conocéis, lo conocíais, André lo conocía muy bien, Vicente Pérez Moreno. Vicente Pérez Moreno vivía en Ronda, gestionaba un centro de yoga en Ronda, el centro Babá. Es una persona que había conocido cuando era joven a Cayetano Arroyo, con quien Enrique tuvo una relación íntima. Y Vicente todos los años organizaba un viaje a la India, visitaban un ashram y llevaban también apoyo a la Fundación Vicente Ferrer. Creo que fue el 4 de agosto, no, fue en agosto, un sábado, hubo un accidente de tráfico. El minibús en el que iban 9 personas, entre ellas Vicente con su mujer, con su pareja, con Isabel, tuvieron una colisión con un camión y como consecuencia del coche, del choque, 4 personas de las que iban en ese minibús murieron. Andrés se puso en contacto conmigo, lo estuvimos hablando. En esos días yo tuve una conexión muy fuerte con el desencarnado Vicente, muy fuerte. Y Vicente lo que me decía es que estaba perfectamente, que estaba en paz, pero que todavía tenía algo que hacer desde la paz y la armonía. Y a partir de ahí Vicente entendió que era el momento de despedirse. Se quería despedir de sus hijas, que no lo habían acompañado al viaje, que estaban en Ronda. Había amigos y amigas que se estaban diciendo, pero ¿por qué a esta persona que está avanzado espiritualmente, que nos está ayudando, por qué se va? Lo que tiene que hacer es quedarse para seguir ayudándonos. Pero claro, es que cada uno se va cuando le corresponde a él, no cuando a ti te da la gana. Y a él le había tocado ya, era el momento suyo. Pero él, no obstante, hizo un acompañamiento fundamentalmente a través del mundo de los sueños para que a la gente más allegada transmitirle que estaba en paz, que era el momento, que tenían que aceptarlo, que formaba parte de su experiencia el seguir su camino sin ese apoyo. Fue algo precioso. El cuerpo lo trajeron a España, hicieron un acto el viernes por la tarde y el sábado por la mañana creo que fue cuando fue el entierro, había pasado ya una semana del accidente. Y Vicente el lunes después del entierro, es la última vez que desde el tránsito se puso en contacto conmigo para decirme, Emilio, ya paso al túnel de luz. He hecho ya lo que tenía que hacer con Isabel está hecho, con mis familiares también, y ya tránsito. Es decir, él estuvo unos días, pero no en tensión, no porque no se diera cuenta que había fallecido, no por no aceptación, sino que desde la armonía más completa, quiso despedirse. A veces hacemos eso, ¿eh? Estamos unos días despidiéndonos. Y son días además para los familiares, para los que nos quedamos aquí, muy bonitos, porque es el momento donde podemos tener esa conexión en paz, en absoluta tranquilidad, que muchas veces es desde el punto de vista de los sueños. También a veces no son sueños, sino que son la sensación de una presencia. Cuando llegan al plano de luz, también lo hacen. Pero claro, estamos hablando ya que aquí no hay tensión, aquí no hay frialdad, siempre son experiencias cálidas. Siempre son experiencias cálidas. A lo mejor alguno lo ha vivido, el sentir aquí una mano que se apoya en el hombro. Pero cariñosamente, cálidamente. Yo lo percibí con mi padre, el ponerme la mano aquí. Pero es algo precioso, cálido, ¿no? A veces son olores, son fragancias. El perfume, las flores que le gustaban, el perfume que utilizaba. ¿De dónde viene ese olor? Recientemente, en un retiro en la Hospedería del Silencio, una persona me comentaba, él totalmente descreída de todo este tipo de asuntos, pero que dando un paseo por el campo en la desesperación del fallecimiento de su esposa, empezó a oler el perfume que utilizaba la esposa. Me emocionó porque fue hace unos días, fue una experiencia muy bonita cuando me lo contaba. Empezó a oler a su mujer. Y claro, se paró, iba por medio del campo, dando un paseo por la naturaleza para descargarse lo mal que lo estaba pasando. Y allí no había nadie por ningún sitio. Y el perfume que utilizaba su mujer no era natural, era artificial. Y lo embargó por completo, ¿no? Eso a él lo hizo percibir, ¿no? Ese acompañamiento de su mujer y la interpretación que él le dio. Estoy contigo, pero tienes que seguir tu camino. No puedes estar viviendo esto con el sufrimiento, el terror con lo que lo estás viviendo, ¿no? Y esa experiencia lo ha cambiado. Sé que mi mujer está bien, está en lo que tú llamas, Emilio, plano de luz, y yo ya vivo de una forma distinta, ¿no? Hace muchas veces estos acompañamientos, ¿no? En las experiencias cercanas a la muerte, entrando en el túnel de luz, vuelves, por las circunstancias que sea. Pero normalmente cuando has muerto y entras en el túnel de luz, ya sigue tu camino. ¿A dónde? A lo que en el mundo católico se llama el cielo. Con relación al cielo, varias cosas. El cielo, la gloria, en el ámbito oriental lo llaman Devachán, la tierra de los Devas, la tierra de los ángeles, el Devachán, la tierra de las almas. Varias cosas. El Devachán, el plano de luz, tiene varios niveles. No es uno, mejor dicho, es uno. Es una gran habitación, pero es como si en esa habitación hubiera distintos compartimentos. Y vamos pasando uno por uno. En un tiempo que no es tiempo. Nadie te está metiendo prisa y los tiempos no computan como aquí. El primer nivel de Devachán, el primero, es lo que en la tradición cristiana se denomina cielo. Ese primer nivel del Devachán, o cielo, ¿en qué consiste? Es un estado de conciencia de mucha felicidad, porque en el primer nivel del Devachán se hacen realidad tus aspiraciones más profundas. No hablamos de deseos, no hablamos de temas egoicos, de apegos, eso ha quedado todo atrás, si no, no hubiera llegado al Devachán. Eso forma parte del mundo emocional, del mundo mental. Estamos hablando de aspiraciones más profundas, de anhelos más profundos. Os pongo un ejemplo. Hay sitios en el mundo donde la gente nace en guerra y muere en guerra. Desgraciadamente hay sitios que tienen estas características. Una persona ha nacido en medio de un conflicto bélico, ha vivido 15, 20, 30 años y debido al conflicto o por un ataque de corazón o por lo que sea, muere, y en un contexto donde las bombas, los tiros, las tensiones, siempre ha estado en la vida. a partir de ahí, un anhelo íntimo, no es un deseo egoico, un anhelo íntimo de esa persona puede ser vivir en paz. Pues bien, en el primer nivel del Devachan lo hace realidad. ¿Y qué significa vivir en paz? Pues cada uno de vosotros, o cada uno de nosotros, me incluyo yo, tendremos una idea de lo que es vivir en paz. Para mí, por ejemplo, pues estar en paz puede ser estar durante el tiempo que me dé la gana en una playa de arenas blancas, con cocotero y vegetación al lado, con mucho sol, con agua de mar esmeralda y preciosa donde yo me pueda bañar. Lo mismo para mí, eso es el estado de paz. Y voy a estar ahí el tiempo que yo requiera para que esa sensación de paz me embargue. Lo mismo es un paisaje tipo Heidi, ¿no? Con las montañas, las vaquitas, en fin, porque cada uno podemos tener una idea distinta. Pero eso se hace realidad. Hay gente que lo que aspira es encontrarse con sus seres queridos fallecidos. Eso se hace realidad. Y hay gente que me dice, Emilio, ¿y si mi ser querido fallecido ya ha encarnado? Tranquilidad completa, porque el alma, la envergadura de vuestra alma como de la mía es tan enorme que no encarna entera, es imposible que encarne entera. Lo que hay encarnado en vosotros y en mí de nuestra respectiva alma individual es una proyección, una especie de rayo, porque el alma, su envergadura, no puede encarnar, con lo que el alma nunca está aquí completamente y aunque vuelva a encarnar, está encarnada un rayo de ese alma. El alma está ahí y por tanto esa conexión con los seres queridos se produce. Y lo vives en ese primer nivel del Devachan. Ese ser querido que tú querías reencontrarte, te lo reencuentras. A veces, lo que en la práctica del vuelo de la mariposa nos enseña es que la conexión con el Devachan, los que están en el Devachan pueden conectar con nosotros. No lo hacen por necesidad, no lo hacen por agobio, como los que están en el tránsito. Normalmente si lo hacen, lo hacen por amor, para transmitirle tranquilidad y paz. Tampoco son pesados, ¿eh? O sea que tampoco van a estar ahí como mosca cojonera cada dos por tres. Transmiten ese acompañamiento, esa paz. Y también es posible que nosotros entremos en contacto con ellos. Prácticas como el vuelo de mariposa y tradiciones que vienen de muy atrás lo que nos enseña es que para entrar en contacto con desencarnados que estén en el Devachan, si antes hablábamos que para entrar en contacto con los que están en el tránsito, hablábamos de lanzarles nuestra intención, sigue para adelante, el amor, hablábamos de todo eso, cuando hablamos de conectar con los que están en el Devachan, tenemos que darnos cuenta que es básico, y si no, no es posible, que nosotros elevemos nuestra vibración. Si tú no elevas tu vibración, no hay manera de que te conectes con los que están en el Devachan. Es decir, permitirme la broma, entre el Devachan y el plano físico hay un ascensor. El que está en el Devachan puede coger ese ascensor cuando le dé la gana. Insisto que no lo hacen ahí como mosca cojonera, pero pueden cogerlo cuando le dé la gana. Ahora, los que estamos abajo, para poder llegar al Devachan, tenemos que coger el ascensor. Pero el ascensor para nosotros significa que tenemos que elevar nuestra vibración. Por ejemplo, en el vuelo de la mariposa se hace una práctica de meditación. Se hace una práctica de meditación para elevar tu estado de conciencia, para que conectes contigo mismo. Porque finalmente la conexión va a ser, permitidme que lo diga así, alma a alma. No va a ser una conexión coche con conductor. Tú tienes que situarte en tu conductor para de esa forma conectar con el conductor. Y tienes, por tanto, que desapegarte de tu coche, centrarte en el conductor que eres, y es ahí cuando se puede producir, eso es coger el ascensor, es ahí cuando se produce la conexión. Cuando estas conexiones se producen, lo que comparten con nosotros, los que están en el Devachan, es que, por ejemplo, fijaros qué cosas, estoy en un hotel. ¿Cómo que estás en un hotel? Pero si estás muerto y estás en el plano de luz, ¿qué pasa? ¿Que allí hay hoteles? Cuando hablamos del plano de luz, es un estado de conciencia, no es un lugar. No es un lugar, eso no está detrás de la Luna o detrás de Marte. ¿Cómo puede haber un hotel? Muy sencillo. Lo que os decía antes, en el primer nivel del Devachan, se plasman tus anhelos. ¿Y un hotel? ¿A qué se puede deber a que tú te veas en un hotel? Pues mirar, hay personas, más de la que podemos pensar, que se pasan la vida haciendo cosas por los demás. Y lo hacen de mil agrados, es decir, no piden nada. Pero en su fuero íntimo a veces tienen la sensación de que la gente no ha hecho cosa por ellos. Que se han pasado la vida haciendo cosas por los otros, pero por ellos no han hecho cosas. Esto pasa a veces con estas figuras preciosas de esa madre abuela, que durante toda su vida ha sido el pivote de la casa. Que la familia, de hecho, cuando los hijos han ido creciendo, han seguido viéndose porque ella está ahí. Y ella siempre ha estado desviviéndose por sus hijos, después por sus nietos. Y es un factor de aglutinación. Y eso es precioso. Pero a veces estas personas, a su vez en paralelo, tienen la sensación de que de ellas no se han ocupado. Que a ella le hubiera gustado tener una madre, una abuela, que se ocupara de ellas como ella se está ocupando de sus hijos, de sus nietos. Y eso a veces aparece como una carencia. Bueno, pues esa carencia en el de Bachán, estamos hablando, fijaros, aquí no hay un tema egoico, no es un tema egocéntrico, todo lo contrario. Esa persona posiblemente haya tenido un tránsito rapidísimo porque ha sido una vida de desprendimiento y de entrega, ¿no? Pero ahí, no obstante, eso lo tenía, ese anhelillo, permitidme que lo diga así, lo tenía. Y se ve en un hotel todo incluido, donde están continuamente dándole todo lo que necesita. Porque es lo que requería ella, era el anhelo que llevaba. Y se ven en un hotel. Más raro todavía, hay desencarnados en el de Bachán que nos describen que están en un hospital. ¿No? ¿Pero cómo en un hospital? Pero si están muertos, ¿qué hospital va a estar? Hay personas que para llegar a hacer el tránsito han estado mucho tiempo enfermas. Y finalmente han muerto de la enfermedad que tuvieran. Y lo que tienen es un anhelo de que se les sane. De hecho, no se les sanó porque se murieron. Y tienen el anhelo de que se les sane. Claro, hablando con sentido común, pero ¿qué te importa a ti ya si ya están muertos? No tienen que sanarte nada. Pero le ha quedado ese anhelo. Y están en un hospital para vivir la experiencia de ser sanadas. Necesitan vivir esa experiencia. Me he encontrado con un arquitecto que lo que quería en el de Bachán es construir el edificio que aquí nunca pudo construir. Diréis, ¿eso es egoico? No, no es egoico, porque esa persona, ese proyecto, lo tenía planteado de una forma totalmente desinteresada, era como materializar de la mejor forma que él sabía el don con el que vino a este plano, y no lo pudo hacer, por la circunstancia económica, no lo pudo hacer, y él estaba en el de Bachán construyendo ese edificio diseñado por él. Son ejemplos, se pueden poner muchos más, y la causística es amplísima. El primer nivel del de Bachán hace posible que se plasmen en realidad esas cosas que tú puedes tener ahí, que no son temas egoicos de apego, sino mucho más profundo. Incluido, insisto, el convivir con tus seres queridos fallecidos. Y eso te llena de gozo, eso te llena de felicidad. Es el cielo del que se nos hablan en muchas tradiciones espirituales. ¿Cuánto tiempo estamos ahí? Tú mismo. El que necesites. Hasta que eso se haya cubierto. Entonces sigues. Cuando sigues, se nos habla que hay un nivel, otro nivel, el de Bachán, donde sobre todo las personas que han estado dedicando a temas de servicio, labores de servicio, siguen en esas labores de servicio, pero en un contexto mucho más fructífero. A veces las labores de servicio que puedes realizar, las personas pueden tener sensación de que sirven de poco, entre comillas, o que no tienen el fruto que... Allí todo es como, es maravilloso, tú estás haciendo servicio y ese servicio da frutos maravillosamente y tú te perfeccionas, es como si tú te formaras mejor en ese servicio, lo hicieras más pleno en el de Bachán. También recibimos enseñanzas. Hay gente que describe, no es el primero, es el segundo, que están como asistiendo a escuelas. Estamos hablando de aspiraciones, de sabiduría, ¿no? No de cómo funciona una radio. Estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de cosas trascendentes. Y cuando en esta vida física tú has tenido ese deseo de conocer, de saber con relación a cosas trascendentes, ahí se te da, se te aporta esa información. Por seres de luz que están ahí y te lo están aportando. Y también ahí puedes estar el tiempo indefinido, ahí no hay una regla de tiempo. Y por fin llegamos al último nivel del de Bachán. vamos a decirle, el nivel más alto del Devachán. El nivel más alto del Devachán es donde vuestra alma, como la mía, integra las experiencias vividas en la vida anterior. Fijaros, en términos de tiempo puede haber pasado mucho tiempo, pero es ahí, en ese último nivel del Devachán, donde el alma integra las experiencias de la última vida. Integra en conciencia las experiencias de la última vida. Y a partir de la integración de experiencias se prepara para volver a encarnar. Y esto, aunque sea con mucha rapidez, porque son las ya más de las 2 de la tarde, voy a dedicarle los últimos 10 minutos, pero no quiero dejarlo en el tintero. ¿Qué es esto de integrar las experiencias? ¿Qué es esto del nivel más alto del Devachán? ¿A qué estoy haciendo referencia? Mirad, el alma encarna por algo. No encarnamos porque sí. Nuestra alma encarna por algo. Ese algo siempre tiene un mismo trasfondo: crecer en autoconsciencia. El alma es como, permitidme que lo diga así, un bebé que va creciendo y se convierte en niño, y que va creciendo y se convierte en joven, y va creciendo y se convierte en adulto. Y para crecer, el alma necesita alimento, necesita nutriente. Esto es crecer en autoconsciencia, que el alma vaya consiguiendo un alimento, unos nutrientes, ahora me explicaré mejor, que le sirvan para crecer. Todos los seres humanos tenemos alma. Hay almas que están más desarrolladas, almas que están menos desarrolladas en términos de autoconsciencia. Y el alma, cuando encarna, encarna para crecer en autoconsciencia. En la parábola cristiana de las vírgenes listas y las vírgenes necias, se hablan de que estas vírgenes tienen unas lámparas de aceite. Y las listas tienen la lámpara llena y las necias tienen la lámpara vacía o medio vacía. Esto es el alma, este es el símil, una lámpara de aceite que tú vas llenando en conciencia con las experiencias que vive en cada vida. Y cuando el alma encarna, encarna para adquirir alimento que le sirva para crecer. Cuando hablaba de que en el último nivel del Devachán integramos la experiencia, es cuando el alma tiene delante todos los alimentos que la vida anterior ha puesto a su disposición para que se alimente, y la integra en conciencia. El alma realiza, por tanto, cada vez que encarna, ya que soy economista, permitirme el ejemplo, realiza una inversión, invierte. Hace una inversión, porque volver a encarnar no es sencillo, ¿eh? Otra vez, meterte otra vez en un cuerpo, otra vez. Es verdad que en cada nueva vida parte del nivel de autoconciencia al que llegaste en la vida anterior, con lo cual cada vez somos más conscientes, cada vez recordamos más rápidamente las cosas. Oye, pero es una inversión, tiene un coste otra vez volver a encarnar. Y el alma esa inversión la realiza para obtener una rentabilidad. Ya que estoy hablando en términos económicos, realizamos una inversión y lo que el alma persigue es una rentabilidad. ¿La rentabilidad qué es? Vivir experiencias que le aporten el alimento, los nutrientes que le sirvan para crecer en autoconsciencia, para que la lámpara de aceite se vaya llenando. Ya está. Y cuando estamos ahí en el Devachán, en ese punto en el que estamos compartiendo, el alma tiene delante todo lo que ha vivido. Y eso que ha vivido es lo que le puede servir de nutrientes para integrarlo, permitirme la broma, para comérselo y crecer. Pregunta que nos tenemos que hacer. Todos los alimentos, entre comillas, es decir, todas las experiencias que vivimos en esta vida, ¿alimentan al alma? ¿Le sirven de alimento? Pues os pongo un ejemplo. Nos vamos a ir de aquí a comer rápidamente. Si donde vayamos a comer, en los platos tenemos piedras, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin comer. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no puede comerse piedras, no puede digerir piedras, no puede integrar piedras. Bueno, pues al alma le pasa, metafóricamente, exactamente lo mismo. No todas las experiencias le sirven alimento para el alma. Tienen que ser experiencias de una cualidad vibratoria, de una sutilidad que sintonice con las características sutiles del alma. El alma es muy sutil, no es física, no es densa. y las experiencias que ella puede integrar y que le sirvan de alimento tienen que ser experiencias de un nivel vibratorio significativo. No densos, sino sutiles. Dicho más claramente, experiencias egoicas, egocéntricas, de conflicto, de violencia, de codicia, de envidia, de apegos, son piedras. Eso al alma no le sirve para nada. Tremendo cuando, después de haber invertido, desencarnamos y a la hora de buscarle rentabilidad a la encarnación, solo tenemos piedras. Vaya hombre, qué forma de perder el tiempo. Otra vez a volver a crecer en autoconsciencia. Todo lo contrario ocurre cuando en esta vida desarrollamos experiencias, vivencias altruistas, bondadosas, generosas, comprensivas, empáticas, compasivas, de compartir, de solidaridad, de cooperación, de bondad en el sentido más amplio. Eso son experiencias que van a ser un manjar para nuestra alma y que nuestra alma va a integrar y le van a permitir que la lámpara se vaya llenando y que nuestra alma vaya creciendo en autoconsciencia. Cuando invertimos y tenemos rentabilidad, volvemos a encarnar, habiendo crecido en autoconsciencia, y volvemos a encarnar con ese nivel que ya hemos adquirido. Con lo cual, en la nueva vida, será más fácil que recordemos que no somos coche sino conductor, será más fácil que nos demos cuenta que la muerte no existe, será más fácil todo porque nuestro nivel de autoconciencia lo traemos de una vida en otra. Pero ¿y si nuestra vida, la rentabilidad de la última vida, ha sido cero? ¿Y si resulta que llevamos no una, sino varias vidas con rentabilidad cero? Nuestra alma tiene que tomar decisiones. Esto no puede ser. Yo no puedo seguir con la lámpara vacía. Esta lámpara hay que llenarla. Entonces allí se diseñan experiencias de vida, soy muy coloquial, pero lo vais a entender, de esta no pasa. De esta no pasa. Es decir, aquí voy a vivir experiencias que me tienen que sacar de esta tontez en la que me meto, que cada vez que me encarno me quedo entretenido en el sota caballo y rey de lo material y ya llevo así varias vidas. De esta no pasa. Y diseñamos experiencias que aquí no nos gustan, de noches oscuras, pero son experiencias terremoto que te obligan a, lo decía ayer en la charla, preguntarte cosas que si no, no te hubieras preguntado nunca. Esa noche oscura te ha hecho preguntarte cosas que antes no te preguntabas. Esa noche oscura, esa experiencia tremenda, terremoto, tempestad que hay en tu vida, te está llevando a interesarte por temas que antes no te interesabas. A acercarte a gente que antes no te acercaba. A asistir a sitios como este a donde antes ni por casualidad se te hubiera ocurrido asistir. A leer libros que antes nunca hubieras leído, a ver vídeos que antes nunca hubieras visto, etcétera, etcétera. Gracias a ese terremoto. Y ese terremoto lo tienes pactado contigo mismo antes de venir aquí. No es necesario que tengamos esto por delante, pero hombre, vamos a sacarle rentabilidad a la experiencia. Vamos a sacarle rentabilidad. En la medida en que vayamos sacándole rentabilidad, nuestro nivel de autoconciencia irá creciendo y en cada nueva encarnación iremos teniendo una vida más consciente. Iba a decir más feliz, pero el término correcto es más consciente. Al ser más consciente también es más feliz, pero es una vida más consciente. ¿Y en esto consiste esto? Y diréis, ¿y hasta cuándo? Pues vete a saber. Hasta que vivas conforme a lo que realmente somos. El espíritu, que es lo que realmente somos, el núcleo duro del conductor es el espíritu, cuya esencia es puramente divina. Esa divinidad la tenemos todos. ¿Estamos en condiciones de darnos cuenta y de vivir en coherencia con esa divinidad? ¿Estamos en condiciones de darnos cuenta de nuestra divinidad profunda que hay en todos y en cada uno? Pero no darnos cuenta solo intelectualmente, sino vivirlo plenamente, en cada acto, en cada obra, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada emoción. Pues ahí llegaremos. Ese es nuestro destino, esa es nuestra vocación. Cuando eso llegue, habremos cubierto nuestra evolución en el plano humano. Y a partir de ahí, podemos seguir en otros planos o podemos decidir seguir aquí acompañando por amor a los que están en el camino. La figura de los bodhisattvas budistas, la figura de los mahamas que nos hablan en el ámbito del hinduismo, son almas que encarnadas en seres humanos han llegado al máximo estadio evolutivo, pero que han decidido seguir aquí acompañándonos, encarnados o sin encarnar, que nos están acompañando. Por eso precisamente cuando Cristo Jesús dice, siempre que dos o más me invoquéis, me llaméis, yo estoy con vosotros, porque están con nosotros. Una vez que se llega a ese nivel de conciencia, las capacidades se multiplican. Y este es nuestro recorrido. Todo esto dicho de manera muy coloquial y en muy poco tiempo. Quiero terminar como casi comencé. Sin agobios, sin agobios. Reflexionar sobre la muerte de vez en cuando. Con esta información que yo he resumido y que nos han dado por las fuentes que he compartido al principio, de vez en cuando reflexionar sobre la muerte. ¿Y si en estos momentos fuera mi momento? ¿Y si en estos momentos una parada de corazón pusiera fin a mi vida? ¿Cómo haría el tránsito? ¿Qué tipo de ataduras, qué tipo de hilos puede haber ahí? Y que eso os sirva para la vida. Que eso os sirva para la vida. Las ataduras, los nudos, los hilos, esas circunstancias emocionales o mentales, si percibimos que están ahí y nos están distorsionando, que vuestra atención mayor sea calmar, sosegar, tranquilizar. Que eso sea lo primero que hagáis. Está dicho en todas las tradiciones espirituales, si tienes un conflicto con alguien, resuélvelo. Resuélvelo, no lo dejes ahí. Mañana no, ahora. No lo dejes ahí. No lo dejes pendiente. Y cuando hablo de un conflicto con una persona, extenderlo a otras muchas circunstancias de la vida que son las que nos provocan este tipo de ataduras. Muchísimas gracias.